strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve. Just like liars and thieves. And I found it hard to find a day got left behind. I would trade it for a smile. So cold. Can't believe we get old. Hope I die before I get ugly and old. Life seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve. Just like liars and thieves. And I found it. Escuchando Once and Run, siendo Once or Last. Esto es el Parquímetro, buenos días. 7:08 de la mañana. No soy Fernando Peña, ni Diego Scott. No, lamentablemente no soy Juan Manuel. Está el bicho también. Buen día. Estamos esperando al resto de la troupe. Pasándola bien, escuchando buena música. Esto es UCA. Beck, sonando el Metro 95.1. ¿Y qué canción hacen? Mother Guilt. Y el man. I feel uptight when I walk in the city. I feel so cold when I'm at home. Feels like everything's starting to hurt me. Lost my bearings 10 minutes ago. Modern guilt, I'm struggling with nothing. Modern guilt, I'm under lock and key. Yeah. mira el parlante y nos verás como te vemos nosotros a ti. El parquímetro, el programa que se ve. Y 12 de la mañana, nuestro periodista estrella ya yace en el fondo del subsuelo de Avenida Centenario 456 con las mejores noticias, las más candentes, con ustedes el insecto Martín Lipsi. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. El jefe del ejército, Roberto Bendini, renunció tras ser procesado por mal uso de fondos públicos. Los testimonios en la causa en Miami por la valija complicaron aún más al gobierno de Hugo Chávez. El Ministerio de Justicia argentino pidió que el juez de la causa nacional contra Antonini pueda tomar pruebas de Miami. La presidenta descartó la posibilidad de aumentar el dólar a cerca de 3.50 pesos como piden los industriales. El embajador de Francia dijo que el proyecto del tren bala sigue firme. En las marchas por los 2 años de desaparición de Julio López, las organizaciones sociales acusaron al gobierno de ser cómplice. El gobierno anunciará hoy un aumento en las tarifas de gas para financiar una baja en el precio de las garrafas. Tras el rechazo al pedido de Chaván, hoy se retoma el juicio por la tragedia de Cromañón. El gobierno porteño prometió que en noviembre finalmente la línea A de subterráneos llegará a Flores. La provincia de Buenos Aires aprobó la creación de un registro de ADN de los violadores. Último momento, las bolsas del mundo ya muestran fuertes alzas tras el anuncio de protección bancaria del gobierno de Estados Unidos. Y por último, comenzó en Cochabamba el diálogo pacificador entre el gobierno boliviano y los opositores. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. El Parquímetro. Buenos días. Come on. conexión en vivo con el Congreso de la Nación, diputado senador Rafael Oreste por el Orti. Buenos días, más que buenos. La primera pregunta... qué buenos. La primera pregunta es, ¿cómo hicieron los diputados para estar casi un día entero despiertos sancionando una ley? Bueno, mire, usted sabe que la voluntad y... Esto es el método de la zanahoria de burro, ¿se da cuenta? Si usted sabe que vale la pena el esfuerzo, todo es posible. Yo sé que usted está pensando en otro tipo de métodos. Cafeína, teína, de ninguna manera. Nosotros somos gente, o sea, usted sabe que una de las cosas más importantes de todo diputado y todo político, ¿no es cierto?, es no creer en el famoso reloj. Nosotros no creemos en las horas, señor periodista. Mírenme aquí, hablando con usted. Pregúnteme, sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es por el norte? ¡Qué diablo sé yo! Dicen que corrió merca como nunca en el Congreso. Señor periodista, estoy repitiendo un comentario que me comentó un ascensorista del Congreso. Bueno, si este país lo vamos a hacer entre ascensoristas, y que me dijo que dimes y diretes, y que me dijo que le diga, entonces mire, estamos en el horno, ¿se da cuenta? En la época del nariguetazo que denunció el Estele, esto era un poroto al lado. Bueno, mire, hablar siempre, si usted no sabe las cosas que me dicen a mí de usted. Dígame. No tengo ningún interés. Yo se las puedo desmentir todas. Bueno, yo también. Mire cómo le desmiento. Le estoy diciendo que lo que usted acaba de decir, cuídese, porque le aviso nomás que esto puede terminar en que usted y yo nos encontremos en alguna cámara judicial. ¿Está amenazando mi libertad de expresión? No, le estoy diciendo que usted, antes de decir algo, debería tener la prueba, ¿no es cierto? Bueno, por el otro, ¿qué le parece? ¿Cuáles son los puntos que le parecen más favorables y cuáles en contra, en detalle, ¿no?, de la ley que se sancionó el sábado? Adelante. ¿Cuáles son los incisos que más le gustan, los artículos? Bueno, mire, algunos sí, otros no, generalmente todos, estoy muy contento. ¿Cuál es el que más le gusta? Bueno, miren, esto es como decir a quién hijo uno quiere más, ¿no es cierto? No sabría decirle, es lo importante aquí, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la decisión final y general del Congreso, ¿se da cuenta? ¿Está desayunando por el norte? ¿O terminó de desayunar? Sí, estoy desayunando en mi hogar con mi esposa Chucha, que me acaba de traer un té con tostada de pan integral, porque además, señor periodista, le quiero decir que hoy comienzo mi dieta. Ajá, ¿y por qué comienza dieta? Porque está gordo, porque necesita bajar el colesterol. Por una promesa que hice, ¿se da cuenta? ¿Qué promesa? Bueno, si esto lógicamente salía como tenía que salir, yo iba a adelgazar 22 kilos. Ajá. Últimamente, quien me ha visto en fotografías y demás apreciaciones visuales, habrá visto que estoy excedido un poquito de peso. Bueno, pero ahora tiene que pasar, el martes tiene que levantar la mano en el Senado. Cierto. El martes tiene que levantar la mano en el Senado para que se cumpla la promesa. Mire, ya estamos ahí, señor periodista. Y parece que... Ya estamos ahí, ya no le digo de cantar victoria, porque bueno, siempre hay alguno, pero ya estamos ahí. Le paso acá con Guillermo Cherasny, que le quiere hacer una pregunta. Dígame. ¿Cómo le va, por el orden, Cherasny? ¿Cómo le va? ¿Qué dice tantos años? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Se conocieron ataques a diputados que aprobaron la ley? Esto sucedió en Tucumán. ¿Usted teme que lo ataquen los productores rurales? No me vengas con ataques, no te... Esto, como siempre lo digo, usted puede ser una persona positiva o, hablando mal y pronto, ser un hijo de puta o a fiesta cochuro. Usted es lo segundo, se da cuenta. ¿A mí se refiere? Nada, Escuché una cosita, extrapante, déjese de joder, así se lo digo, creo yo, algo más. No, no, no, no, pero yo me refería a ruralistas que atacaron diputados. ¿Se dan cuenta? Señor, por el orti... respete al colega, Loli López, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Eduardo Bussi, el ruralista combativo, dijo que esta vez el gobierno ganó el primer tiempo, tal vez gane el segundo en el Senado, pero faltan los penales en la Corte Suprema. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bussi es un pelotudo. Por el orti, hable con respeto, manéjese con los reglamentos legales. ¿Y hablando bien y lento? Bussi es un hombre cuya capacidad intelectual es, digamos, limitada. Lo mismo dijo de Ángel y de los diputados que votaron la ley. Dijo que son mentes retrógradas. Por eso le digo, ¿se da cuenta? No, pero... ¿Algo más? Sí, ¿qué más quiere? Dígame, a ver, ¿qué quiere? Es que le diga, mire, si la verdad, tomamos merca todo el día. La verdad, estuvieron todos coimeados. La verdad, le garpamos para que voten. La verdad... Es que lo amenazamos a nosotros, dijo, mira, si llegas a votar te vamos a cortar los huevos a vos, a tus hijos y a tu yerno, a tu abuela, a tus hijos y a los perros. ¿Quiere que le diga eso? Sí. Bueno, mire, está bien, fue así, vaya a ser la puta que lo parió, fue así. ¿Le resultaron cuál es? Que ganamos. ¿Cómo? No importa un carajo, siempre tenga buen día, ¿eh? Chao, gracias, eso quería escuchar. Por el Orti es el futuro, nuevo jefe de gobierno. Por el Orti es muy seguro, él te llevará a buen puerto. Por el Orti es el futuro, nuevo jefe de gobierno. Por el Orti es muy seguro, este sí es un buen acierto. Por el Orti, por el Orti. Henry, I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother. Running from the thoughts, I keep looking back into it. Trying to get away, keep dragging me into it. Running from the thoughts, I keep looking back into it. Trying to get away. How many times we've been through it? Communication breakdown, party anthem lay down. Spirits of a playground, running from a gray town. In medieval horror, ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience. And all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thoughts, I keep looking back into it. Back into it, trying to get away. Trying to get away, keep dragging me into it. Running from the thoughts, keep jumping back into it. Leave me alone, man. Tryna get away, tryna get away. How many times you been through it? Gotta stay versatile, it's what you're a pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle, I'm moving like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, tryna keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, trying to back me down, man. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it. Say what, say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times you been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, I just can't get out that circle. Roll a big split, fight it up with a match. Rockin' Casper's like a clash. We could all sit back and watch the world crash. You'll pick up the pieces of the fractured elements. Write your last will and testament like it was the end. But it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts. I keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Why say why? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from my thoughts. keep coming back and say why, trying to get away. How many times you've been through it? How many times you gonna do it, man? Back into it, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from my thoughts, keep coming back into it. Trying to get away. How many times we've been through it? How many times we gonna do it, man? Un asunto nunca deja de ser sencillo, solo es cuestión de observar. Mire una vez, mire dos veces, mire tres veces, mire cuatro veces, miro cinco veces y siga mirando. Es un consejo del Senior Citizen. Eso es como el piloto que de un avión. Checa una vez, checa dos veces, checa tres veces. 7:29, 12 grados 7 la temperatura. Estoy pispeando el pronóstico del fin de semana. Se ven nubes, se ve sol, pero no se ve lluvia, así que ese pronóstico de tormentas que había amenazado el fin de semana de la primavera está disipado, al menos por ahora. Buenos días para todos. Vamos a empezar repasando un poco el tránsito, porque no digo que está todo mal, pero se están quemando 6 kilómetros de pastizales al costado de la Ruta 9, que es algo que se le parece bastante a la catástrofe. Este es el fuego que se revivió a la altura del Sofitel, o dentro del Sofitel, ¿no? Si vos lo decís, eso no lo sabía. Sabía que hubo problemas, pero más lejos todavía, en realidad, cercano a Entre Ríos. La relación entre Entre Ríos y Rosario estaba medio tensionada. Sí, dice el reporte que no, que el humo no afecta todavía la visibilidad, que no se cortó el tránsito por esto, que no afecta la visibilidad, pero las imágenes son bastante impactantes, las de la tele. Pero vamos por partes, se van cargando los accesos, obviamente todavía hay buena marcha, dice el reporte de tránsito. Panamericana con demoras habituales, la Riquieri ya con algunos retrasos, la General Paz con marcha lenta, trenes subtes y el premetro funcionando bien, así que lo único así como raro es esto de los pastizales y que chocó un colectivo en Constitución. Un colectivo chocó con un auto, hay heridos, trabaja el SAME y bomberos, lugar Independencia y Sáenz Peña. Esto en materia de tránsito, ya te conté más o menos cómo viene el fin de semana en cuanto al clima. Hay Copa Davis, que es el otro gran tema que vamos a estar cubriendo casi en vivo desde las 11. Hoy, ¿no? Sí, ahí en Parque Roca, en Soldati. Argentina-Rusia, y ya empiezan a llegar mensajes de texto. Vamos con el primero, que llega al 4477 anteponiendo la palabra par. Juan, anoche tu Brasil figura, tu maestría en la danza y tu calidad para abrazar porongas me emocionaron hasta las lágrimas. Gracias por tanta magia, Jorgelina. Se refiere a tu participación en el musical. Es cierto, ayer debuté como travesti en el último número del musical. Caminé sobre tacos de Ricky Sarkany, aguja 15. Si alguno estuvo, por favor, quiero el juicio, quiero la crítica. Realmente sí. No, pero no saben qué mina que soy. Estoy fuertísima como mujer, ¿eh? Lo descubrí anoche cuando me maquillaban. Así que ¿cómo te va, querido? El que tuvo la suerte de ver a la Graciela Alfano del periodismo deportivo, 4010-7272 o 4010-7267. Vamos con tanda y en un rato nos vemos. No se vayan porque hay un montón de sorpresas. Metro. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Ahora tenés una forma distinta de escapar de la rutina. City. Aprovecha todos los descuentos que tiene el City en restaurantes y espectáculos. El corazón se acelera y por cuarto año se presenta la maratón que reúne a más de 150 bandas nacionales e internacionales. Pepsi Music 2008. Y con el 15% de descuento para clientes City. La apertura será el 13 de septiembre en el estadio Pepsi Music. Con la invasión sueca de The Hives. Va a correr música por tus venas. Desde el 26 de septiembre hasta el 11 de octubre en el Club Ciudad. Una de las agrupaciones más esperadas hace su segunda irrupción en nuestro país. Nine Inch Nails. El rock industrial liderado por Trent Reznor presenta su último álbum, The Sleep, y transpira música con los norteamericanos del folk y jazz rock. Dave Matthews Band.

¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? Se avivaron que salió sin custodia, lo secuestraron de nuevo. El parquímetro. Porque la radio es bella. 7:38, estamos aquí de punta en blanco. Bueno, está bien, gracias. Esperando por ti. Qué linda. ¿Qué linda qué, ¿cómo? Señora? Qué lindo título para un bolero. Esperando por ti. Temperatura, Cristina, por favor. 12 grados. Mira cómo me mira. 12 grados, 7. Estás tan linda esta mañana. Gracias, ticholero. 12 grados, 7 décimos. Humedad, 83. Estoy cantada. 83%. Presión atmosférica. Siempre tengo la tentación de decir pa. Pa. Siempre. Hoy voy a decir. Porque, claro, les voy a explicar. Perico me pone PA 1019. Y yo. Voy a confesar esto, parezco Mirta. Todas las mañanas digo: un día voy a decir pa. Pienso mientras digo presión atmosférica. Y hoy dije pa. Qué boluda. Bueno. No puede ser la forma de decir presión atmosférica en el parquímetro. Claro, pero se tiene que instalar. Perico me entendió. ¿Viste cuando alguien te entiende un chiste? ¿Qué se ríe? Todos los días cuando lo leo digo presión atmosférica y pienso, un día voy a decir pa. Ay, pensé que venía. No estaba tan entusiasmado, Cris. Se fue a dejar la campera. Ay, me muero. No, no sigamos. Continúa. No puedo, o sea, que yo me tiento y cagué. Me muero por decirlo. ¿Me entendiste, no? Bueno. Presión atmosférica 1019. Bueno, y me dejan riéndome. Eso es la peor. No. Viento del este. Ay. ¿Qué pasó? Me tenté. Ay, ¿no? Bueno, guau, nunca te tentaste. Sí, pero en el momento de la temperatura no. Viento del este, porque yo me tenté por el pa. Me tenté de lo loca que estoy, que todos los días pienso, cuando leo esto hace 20 años pienso. ¿Qué querías de la panadería? Que un día voy a decir pa. ¿Eh? ¿Qué querías de la panadería? De la panadería quiero. Por favor. No, no es serio, no me retes porque te vas a reír más también. Bizcochitos de grasa. No está mal, por favor, la flor del norte. Le pedimos sí, sí. A la flor del norte. Pide Juan. Bizcochitos de grasa para la señora Cristina Patricia Megahertz, que está tentada de bizcochitos de grasa. Por favor, chicas, C456, piso 7, pregunten por Humberto. Hola, chicas de la Flor del Norte, la panadería de San Isidro. El cielo está parcialmente nublado y la visibilidad es de 10 kilómetros. 7:41, 12:07, la temperatura. 7:41, es la hora, dije ya. Sí. Pero evoluciona la hora, así que no está mal. Hola, sí. Pablo Zucca. Me estoy dormida. Y bueno, me dormí. Conta, Fernando. Sí, no, perdón. A las 7, por Dios, abrimos el ojo. Pero así, y yo pensé, bueno, ya salgo. Incluso mi socio me abrazó, me dijo, ya te vas. De... Ah, un puto enamorado. Sí, comí la botella. Saluda, Rubén. Buenos días. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te regalas? Se extiende la tentación. Así, comí. Coso. ¿De qué vas a hablar? ¿Te ayudamos? Secuencia. ¿Secuencia de qué? Secuencia. Así. Te choreaste un bolso ayer en el teatro. ¿De eso querés hablar? Rubén bajó de las tablas y le choreó a una señora el bolso y se lo llevó. Peá, Juan. No te... Quemó la anécdota en 30 segundos. No, que quiero darle el pie. No te apurí, voy a hablar de esta cosa. Ah, bueno. Se yo. Vos no ayudás nada, Bazooka. Escucha. Puedes hablar. Me está desesperado. Silencio. Me estoy tipo, no. A la bolsa. No. La bolsa, la barba. Encima Regazzoni creo que no es el mejor remedio para una tentación, porque ¡orden! Se alimenta. ¡Orden! ¡Orden! No puedo, mirá que me río hasta las 10, ¿eh? Becky Frenaro. Está resfriado. Lo que pasa es que en la madrugada lo ha hecho, vamos a decir... enfriar. Por favor, cuídense un poquito, abríense un poquito de la corriente de aire. ¿Qué el frío, Becky, con la risa? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? Ten cuidado, a veces le da choking todavía. Por favor. No coma las galletitas de grasa, por favor. Ten cuidado, no mastique. Peña. Respire. ¿Qué es lo que le quieres decir? Peña. ¿Qué vas a comer? ¡Qué borrado de cine! ¿Qué pasó? Algo de secuencia dijiste. No, secuencia. Secuencia, así la voz del socio. Ah. No, no me pidas eso en este momento. Llegan algunos mails. Dicen lo siguiente, ¿cuál es? Puto lindo, ayer Palito te robó la cartera. No, a él no, ayer Puto lindo me robó la cartera, dice. No, Puto lindo, ayer Palito, estaba bien. Puto lindo, dos puntos. Ayer Palito me robó la cartera en el teatro y me preguntaste por qué estaba sola. Fui sola porque me cansé de las vueltas de mis amigas y no me quería perder la oportunidad de ver el musical. Me encantaron las dos obras que vi. Te admiro muchísimo. Posdata, cuando revisaba la cartera, sufrí mucho porque me acordaba, o no me acordaba si había puesto o no, mi minitanga de conejo de Playboy que me había comprado el día anterior. Menos mal que ya no estaba. Te quiero mucho y gracias por hacerme sonreír todos los días. Firma alguien. Deje su correo electrónico con la firma. El otro. Este es largo y se refiere al musical. Largo. Verá, vamos a ver si pienso en algo feo. A ver, lo que pasa es que como yo tengo un humor muy extenso, pienso... yo. A ver, vamos a... Hablemos de esto. Nunca les pasó... Nunca les pasó. Sacame la cortina un poquito, sacame así, me cambio de cosas. De tentarse y pensar en cosas horribles y es peor. Recién les cuento lo que pensaba. Pensaba en mi mamá muerta abajo de un tren. Y me reía más. Y pensaba, no puedo ser tan boludo. ¿Cómo puedo llegar a ese extremo? Es la tensión nerviosa que sí, pero a mí me chupa un huevo tentarme, me encanta, me divierte mucho más, creo que gané 10 minutos más de vida. Pero claro, es el afloje, es cuando... Lo peor de la tentación es que hay gente que te mira así. No, diciendo, ¿qué no, así? Claro, bueno, pero porque queda afuera, obviamente. Pero, dice, me encantaría reírme de eso, pero no, bueno, pero Perico no queda afuera. A mí me divierte la gente que se tienta con vos. Pero porque lamentablemente en momentos tristes, los mejores chistes son en algunos momentos bien críticos. Es verdad. Bueno, ¿quieren hablar de algo? ¿De qué quieren hay hablar? Hay muchísimos mensajes de texto. ¿Qué pasó con Scott? Scott, si mal no recuerdo, tenía el pre-opening del cómico stand-up, o sea, la fiesta, la van premier o la ayer, anoche ayer. Sí. Y a las 2 me llamó y todavía estaba de juerga, así que o no se acostó o se acostó muy tarde fusilado y sigue desmayado. Sigue. Todavía se hacen fiestas para inaugurar algo. La vida es así. Está muy bien. Bueno, tenemos el tránsito, Dick Alfredo. El tránsito dice, se van cargando los accesos, todavía hay buena marcha, Panamaricona con demoras habituales. Autopista Richeri, ya con algunos retrasos. General Paz con marcha lenta, trenes, subtes y el premetro funcionando con normalidad. Atención, se incendian 6 kilómetros de pastizales al costado de la ruta 9. ¿Esto es cierto? Eso es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí. Recién se veían cortinas de humo, creo que era de ayer, la imagen igual. Lo que no está cortada es la ruta, ni todavía hay problemas con humo en otras arterias que vinculan ese lugar con la capital. Quiero decirles que empecé a escribir en mi página, www.enelborde.com, y hay una pequeña, no quiero decirle editorial, odio la palabra editorial, hay un pequeño párrafo de opinión, de pensamiento, y después hay una pregunta. Así que quien quiera opinar, es www.enelborde.com. Ahora en este momento no se puede mostrar la página, pero bueno, en algún momento, como estas cosas de la computación, se destrula y se puede. ¿Aquel que entra a la página lo ve enseguida o hay que ir a alguna sección nueva? No tengo idea porque yo lo dicto por teléfono. ¡Ay, qué diva! Bueno, no tiene tiempo. No, ¿sabes qué? No es que no tenga tiempo. ¿Vos sabés que no me seduce? ¿Qué cosa? ¿Sentarte a escribir? No. El tema de no tener el papel. Tengo esa cosa de vieja chota. ¿A cuánta gente le sucede eso? Necesito tocar el papel. No, a mí no. Yo me siento en la PC y escribo en el Word, tranquilo y feliz. Es natural. Yo también puedo hacerlo. Pero no me llama, como quien dice. Vos sos de una generación que todavía estilaba. No, sí, es cierto. Sí. Es que estilaba escribir a puño y letra, a firmar, a hacer cartas. Sí. Nosotros ya somos de la generación mensaje de texto, el bicho, yo... ¿A vos te cuesta ver qué? No, pero es la mala costumbre de la actualidad, porque por lo menos cuando escribís con la lapicera podés retroceder y podés pensar. En cambio, cuando estás en la computadora es tan automático que te da de todo. Por eso a veces algunos errores son errores. Bueno, a mucha gente le parece, mucha gente dice, es bárbaro porque si me equivoco puedo ir para atrás. Para mí es al revés, yo pienso como Becky, ¿entendés? Yo tengo, a mí me quedó la tara o el miedo de que si lo imprimo... Claro, sí, por la máquina de escribir. La máquina de escribir no permitía eso. No puedo, lo que sé, esta semana ha habido muchos comentarios acerca de todo esto, de la influencia de la PC, el estrés de la PC y todo. Y es que cuando vos tenés una conversación o algo, vos podés mirar al interlocutor a los ojos. En cambio la PC no, por eso lamentablemente es estupenda, magnífica, pero mira todos los horrores que tiene. Sí, como todo tiene defectos. Como Brad Pitt también tiene defectos. No, pues, y además a mí me dan una hoja con... Pero es más porque es humano. Me dan una hoja con un escrito en Word y una con puño y letra, y en las dos dice lo mismo. La de puño y letra genera otro respeto, otra aura, más imponente, no sé por qué. Sí, sí. Así que bueno, ayer empecé a escribir. Así que quien quiere meterse es www.enelborde.com. No les voy a decir de qué escribo porque primero que no tiene nada que ver con el programa, no lo quiero meter. Pero bueno, les informo de esto porque había mucha gente que decía, ¿cuándo voy a escribir? ¿Cuándo voy a escribir? Y ayer dije, bueno, sí voy a empezar a escribir. Algo lo detonó. Son las 7:50 horas. 7:50 horas. Vamos a poner una canción para yo reírme bien, como debo reírme y empezar a concentrarme. En vez de en no reírme, de hacer un buen programa de radio, porque hasta ahora estoy pensando todo el tiempo, basta porque te reís, basta porque te reís. Dica Alfredo, por favor. Buenos días, Buenos Aires. ¿Cuál es esta canción, señor Pablo Zucca? Esto es Hercules and Love Affair. Hercules and Love Affair. Y se llama Blind. Ciego. 7:50. Let the stars only get brighter. Let we get closer. Leaving this darkness behind. look outside myself. I must examine my breath and look inside. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Hola, Fernando, buenos días. Estoy tratando de averiguar a dónde estoy. Me acabo de bajar del subterráneo. Sé que estoy en la estación Lavalle, que es en Lavalle y otra calle. Me estoy acercando a la esquina, así me entero de cuál es esta otra. Pero bueno, de todas formas les cuento que acá en el microcentro, por lo menos por acá, hay bastante tránsito ya hasta ahora. Bastante gente caminando, colectivos pasando, repletos de gente. Pero más allá de eso, todavía no está tan congestionada otra zona de la ciudad. Por ejemplo, recién venía en el tren y había muy poca gente. Se veía por la zona de Avenida Dorrego, de Sarmiento, de las Lugones. Un tránsito bastante fluido dentro de todo. ¿Hoy hay cortes o marchas, bicho? No hay anunciado nada en particular, pero ayer tuvimos una jornada tremenda. ¿El por corte Julio nuestro de cada día? Y por el momento no, pero uno tiene que estar atento siempre. Qué feo que esto se haga costumbre, claro. Qué feo. Porque hay que estribar bien y no mezclar las cosas. A mí también me jode que Julio López haya desaparecido, lo digo de verdad, no lo digo como que me quiero sacar algo de encima, me parece siniestro. Perdón. Pero que, esperá, pero que corten por cualquier cosa, es realmente es este, iba a decir horrible y no, queda chico, lamentable no, tampoco, es un dolor de culo. Me confundí, porque como siempre uno debe corregirse, sí hay paro y movilización, así que esténse atentos, de 12 a 2 de la tarde se van a concentrar. Perdón, ¿no se dan cuenta de que no sirve de nada? ¿Qué carajo? ¿Por qué nos joden la vida a todos? ¿Qué ganas de joder? La información es que de 12 a 2 de la tarde se van a concentrar en la Subsecretaría de Gestión Pública de Investigadores del Instituto Malbrán. Y nadie hace nada, porque yo por lo menos lo digo por radio. Yo lamentablemente estoy en contra de los cortes porque lamentablemente familiar mío falleció gracias a un corte. Ah, se murió un joven familiar tuyo por un corte. Un sobrino mío falleció en el famoso accidente de Bariloche. Estaba en el hogar de los Pimpinela, iban a Bariloche, y por derivarse en un corte de la ruta, tuvieron que desviar, y el chofer, como no conocía la ruta, y además era época de hielo en la pista, se desbarrancó. Él falleció junto con el maquete y se exilió. Así que lamentablemente yo no creo en los cortes. Sí, y más allá de eso, aunque no, sin llegar a algo trágico, es tremendo los cortes, son tremendos. Bueno, Tommy, ¿y? Bueno, les cuento además que el día está realmente muy lindo a nivel temperatura, por lo menos se está nublando, eso sí, hace un rato había más sol, pero de todas formas está muy bien. Y hoy voy a estar yendo a un congreso internacional que se llama En Innovación Tecnológica Informática, que en realidad es un congreso donde se presentan muchos robots, creadores de robots, robots interactivos. Es bastante interesante. Qué cosa que no me cierra el robot. Hoy estoy charlatana. No me cierra, o sea, que no me cierra el robot. ¿Qué robot? Los robots, en general, viste que hay robots. Sí, sí, pero ¿cómo no te cierran? ¿Te boludo, Juan? No, bueno, te conozco, pero... No me cierran, viste que ahora hay robots. La robótica optimiza trabajos que ni siquiera la mano del hombre podría hacer. Bueno, no me cierran. Ay, qué cosa. Bueno, bueno, ahí está mi espera, ahí está mi secretaria Cindy. Oh my God. No le gusta. No me gusta. Good morning, Jacofredo. Good morning, Cindy. Sí, Tomás. Bueno, tendremos que hablar con algún creador de robots, con un robot o con algo similar. Así que en un rato nada más voy a estar por ahí. Ok. Adiós, Tomasito. Hasta luego. Yo tenía un robot. Ah, bueno, eso quería escuchar. Quería escuchar la defensa de la robótica, Jonathan. Yo tenía un robot hace muchos años. El primer robot lo creé cuando tenía 9 años. Era un robotito que me traía el desayuno a la cama. ¿En serio? Sí, lo había hecho con Rusty y un motor de escala eléctrica. ¿Tenía un nombre? ¿Pero no se desarmaba cuando... Ay, mierda. No, me traía el desayuno a la cama y tenía una pista de escala eléctrica. Eran 3 o 4 metros, una curva que llegaba desde la cocina de mi madre hasta la mesa donde yo estudiaba. Qué lindo, el robotito transitando todo el living con la bandejita. ¿Y nunca salía volando en las curvas? No, gracias a Dios. Y ya ve, no, nunca. ¿Le pusiste algún nombre, Jonah? No, bueno, a vos te puede parecer, pero a mí me gustaba mucho Fernando. Es tierno. Qué cosa, que tiene. Es verdad. Yo me acuerdo que había una vecina, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una vecina en el año 1973, mirá, que tenía en el televisor. Podemos hablar de este tema, ¿no? También estamos hablando de varias cosas hoy, pero ya podemos hablar de este tema que es aquellos adelantados truchos, ¿no? Estaba esta vecina que tenía en el televisor, así, facto en casa. Independión, facto en casa. Sí, gracias, cachitos, ¿eh? Muchas gracias, llegó la chica de la flor. ¿Cómo te llamas? Vení, habla acá. Sos real, habla. Hola. Acá. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Sabrina Duncan, como... Ay, como la de Los Ángeles de Charlie. Exactamente, por eso me pusieron el nombre. ¿En serio? No te la creo. Qué lindos dientes que tiene Sabrina. ¿Tu mamá era fanática de los...? No, mi papá. Mira qué raro, porque siempre son las madres, viste, las que ponen los nombres. La mujer es la que manda. Tu papá te puso... ¿Por en serio? ¿Por Sabrina Duncan? Mira vos, te gustaba Kate Jackson. Que tiene la papa ahora. Tiene la papa, sí. ¿Qué edad tenés, querida? Yo 27. Ya querés, Juan, ¿qué cosa? No te avergüenza, Juan, está tu mujer escuchando. Es que tienes una sonrisa hermosa, quería saber la edad. Andá, Juan, soy de Boca y tu mujer cornuda. De ninguna manera. Ya me retiré del mercado. Gracias, la Flor del Norte, gracias. Adiós, gracias por enviarnos a nuestra embajadora. Beba Viñola. ¿De qué hablábamos? No me acuerdo ahora. Los adelantados truchos. Y esta señora tenía en el televisor 3 tubos de colores. 3 tristes tigres. Tenía, por ejemplo, uno rosado, uno amarillo, no sé, no me pidan ahora, ¿cómo? No sé. Yo, el jueguito, en el año 1973, era pasar por la casa y... ¿viste cómo son? Eran los chicos de esa edad. ¿Viste? Hay una señora que tiene televisor de colores. No, Se decía todavía la expresión viento y fuego. ¿En qué momento se aplicaba? Todo el mundo me mira con cara. Sí, generación del 63, 64, por favor. A ver, no me dejen sola. ¿Cuándo lo usabas? No, viento y fuego. No me dejen sola, que me agarro tembleque en las tetas. Viento y fuego se usaba cuando algo era muy bueno. A ver, ya que llame la gente, Dick Alfredo, por favor. Para asistir al puto viejo 4010-7267. 4010-7267. Vamos a dar las vías de comunicación, son las 8:01. Y no sonó el top. Vicky está distraído, Divaldo. ¡Ay, Roberto! Y bueno, viste, a ver si me muero por la distracción de Divaldo. Muerte terrible. Divaldo no es gay friendly. Y lo canto en vivo, Qué lindo, me dicen, muchos mails me dicen que bien patinaste, Roberto, no sabía que patinaba a mí así. Pasó lo mismo, Robert. Bueno, gracias, bicho, qué bien patinar, Roberto, qué bien patinar. Tenemos como 15 mails que dicen lo mismo, así, en líneas generales, ¿no es cierto? Qué lindo, qué bien patinar, Roberto, no sabía que patinaba tan bien para atrás, Roberto, no te caes de los patines, Roberto. Al final se está leyendo todo, Roberto. Bueno, gracias por todos los mails que dicen que bien que patino. Recuerden que mucha gente está preguntando también cuándo termina el musical. Ya termina. Nos quedan 2 funciones. La semana que viene doble. Hoy no me da la voz para cantar. ¿Sabes a qué hora nos fuimos de Edelweiss? No. Ay, Dios mío. Terminemos un tema. Se está encadenando, pues. tenemos dos funciones del musical, el jueves y el viernes de la semana que viene, a pedido del público. Bravo. Y porque ya están llenas, ya está casi llena la función del jueves, el viernes de la semana que viene reiteramos el musical Esquizopenia, porque ya nos vamos de gira. ¿Cuál es la primera, el primer destino de gira? Mar del Plata, 95.3, ahí estaremos. No, pero no por radio, idiota. Bueno, ah, qué bueno. Guau, guau, guau. ¿Qué tenemos? Habías dicho... Ah, oyentes. Sí. Perdón, vías de comunicación del parquímetro. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. Repite, porque quien no es sordo es distraído. Elparquímetro@metro951.com. Repite, porque quien no es sordo y quien no es distraído no tenía pluma en ese momento para apuntar. Elparquímetro@metro951.com. Su micrófono, el micrófono de todo civil que camina. Aquel que cuando nos ve por la calle dice, vos que tenés un micrófono, ¿por qué no lo decís por la radio? Denuncie, diga feliz cumpleaños, diga que no le llegó la luz con el descuento que le tenía que llegar. Quéjese en contra de los bancos. Aún somos la primera frecuencia modulada que no tiene, gracias, que no tiene el peso de un grupo enorme que le dice, no, de esto no hables porque es una empresa asociada. Aún se acaba de vender esto, no sabemos cuánto durará, ni cuánto duraremos, ni cuánto aguantaremos a los nuevos dueños. Pero aún se puede llamar al 4010-7272 y decir lo que usted quiera, pedido de sangre, pedido de azúcar, un árbol caído, un pozo, un bache, un nieto que llegó al mundo o un ser querido que pereció. 4010-7272, el SMS, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Y tenemos a alguien en línea, 804, buenos días. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. ¿Y de qué hablábamos? Pará, hay 5 o 6 temas. Ay, sí. Hay un montón de temas. ¿Y el último cuál era? La expresión viento y fuego. Ah, viento y fuego. Sí, se decía cuando algo era muy divertido. O sea, viento, fuego. Y también hablamos de adelantados truchos. Exactamente. Aquellos que tenían sus primeros robots en los años 70, 80. Y yo hablaba de esta señora, mi vecina, que vivía sobre la calle Winneberg y Paraná. Yo recién llegadito del Uruguay, te imaginas, en Uruguay no había ni tele casi, y acá había una señora que tenía televisor color, pero era un televisor color trucho, porque tenía, bueno, 3 tubos de colores. Daniel, adelante. ¿Qué tal? Sí, el viento se usaba para decir viento, bárbaro. Exacto, era genial. Buenísimo. Viento. Viento, fuego, y el fuego era eso, la potencia que le daba todo. Escucha, ¿de qué año sos? Danielito, ¿de qué generación sos? Yo soy de 62. Claro, viento, fuego. Y había más expresiones. Sí, había un aparatito. ¿Qué? Que se enchufaba al televisor, que era como un silbido, ¿no? Y era el control remoto. Se apagaba el televisor. Ah, apretabas el aparatito, hacía así, y se apagaba el televisor. No, eso tan boludo no era, ¿no? No, pero sí, era una boludez, pero existía. Tenemos una noticia. Chao, Daniel. Chao, Daniel, ¿dónde estás? Sí. Yo estoy... Ah, General Paz, cierto. ¡Tránsito! General Paz, altura San Martín. Es un pene caído. Un pene caído, o sea, feo. General gracias, Daniel. Hola, chicos, tránsito, avenida Vergara, dice, hablando de pene caído, altura Jumbo, a sentido Morón. Un camión perdió su carga de ladrillo sobre la avenida. Hay embotellamiento. Nuestro camión descarrilado de cada día. ¡Qué barbaridad! Lo dijo ayer, Mario, ¿eh? Pero lo dije ayer. Último momento tengo, Mario, perdón. Diluvio en Córdoba, dice esta noticia de Telam. Llueve en la zona de San Francisco, una de las más afectadas por la sequía. Diluvio en Córdoba. Saben que Córdoba se está prendiendo fuego. Córdoba, el litoral, todo el norte más cercano, ¿no? Y había problemas de sequía, sobre todo más al norte, en Chaco también, pero es cierto, había problemas de sequía. Y salió por Telam como bizcocho del horno. Último momento, diluvio en Córdoba. Llueve en la zona de San Francisco, una de las zonas más afectadas por la sequía. ¿Por qué no llamamos, chicos, a San Francisco, Córdoba? ¿Qué les parece? 807, estamos haciendo línea abierta de oyentes. Qué linda canción, mira la trompeta. Muy buenos días, el parquímetro. Hola, buen día. Llamo por Viento y Fuego. Viento. Sí, tu nombre. Somos hermanos, uno de los clases 63, otro 67, sí. Tal cual. Era muy divertido, era Viento y Fuego, pero después ya se convirtió en algo banal. Mm. Todo era Viento y Fuego. Sí, como todo. Y bueno. Todos luego nos convertimos en banales, frívolos, y estamos, y siempre terminamos vencidos y agrios. Gracias por tu llamado. Adiós. Era Viento y Fuego. Y después se decía las competencias de mi papá y mi papá. Ay, también en esa época era. Y mi papá es presidente de tal empresa. Ah, pero eso también se usaba cuando yo era chico. Ah. Sí, sí, sí. Y el mío. Y mi abuelo más grande y por eso le puede ganar una pelea. Claro, sí. Cuestiones ridículas. Sí. Y mi papá, ¿y qué? Mi papá, ¿y mi papá? Ay, esas y yo me enganché, no sabes, yo Pepita la pistolera, no sabes cómo me enganchaba. A mí eso llegué a hacerlo. Claro. Qué boludo eso, Juan. Un poco sí. Sí, muy buenos días, 808, repasemos los temas, bicho. Empezamos hablando de la tentación, cuando uno empieza a reírse y no puede parar. Después hablamos de los cortes que tenemos todos los días. También tenemos un camión volcado cada día. Perdón, ¿sabe que cuando usted repasa los temas hay gente que no escucha, solamente oye? A ver, temas otra vez. Tomen nota, empezamos hablando sobre la tentación. Esos momentos en cuando uno empieza a reírse y no puede parar. Ay, además, qué tan divertido, Dios mío. Me encanta. Los cortes de cada día, ¿cómo puede ser que todos los días hayan cortes? Y si no, hay que encontrar otro modo de protestar. Después hablamos de los adelantados truchos por el tema de los robots y que Fernando comentó sobre una vecina que tenía una tele color, pero que sí, en realidad no era una tele color. Hago un punto aparte acá. Los cortes de cada día, y eso puede abrir a cosas a las cuales nos acostumbramos. Porque ya a los cortes nos hemos acostumbrado. Sí. Y uno, al principio uno protesta, que sería el contracorte, decir, pero me puede ser, yo como corta. Y ahora ya te acostumbras. Es como que el corte nuestro de cada día es lógico, es normal, y si no hay corte, uno dice, ay, mira, hoy no hay corte. Entonces, es muy argentino eso de acostumbrarse a la mala vida, ¿no? Y bueno, la gente que trabaja en el microcentro, que convive con las marchas y con los bombos y con las movilizaciones, ya casi que lo tiene como un día a día normal. ¿A qué otra cosa, un momentito, a qué otra cosa, ya atiendo, a qué otra cosa nos hemos acostumbrado así? A la Policía Federal, cuando los documentos. ¿Y la UNERICI? También. Viajar mal. Bueno, a la policía en general, al maltrato de la policía. No sé, no viajo. Ah, bueno, los que viajamos en el transporte público, lamentablemente, es moneda corriente. Sí, el tema del DNI es algo que sé yo. El tema del DNI, usted ya sabe para, que... Para uno legal es tremendo. El DNI es tremendo. Y mira que yo detesto, yo podría llamar a 500 personas y voy en limusín, lo saco, tomo un pote de caviar mientras lo saco, me saludo con Macri y vuelvo, o con quien sea, y no lo uso, trato de no, porque no me interesa, no me gusta esa cosa del acomodo, realmente lo detesto. El tema de los trámites en este país y en toda Sudamérica es tremendo. El último tema era la expresión justamente Viento y Fuego, y supongo que también da lugar a distintas expresiones que se hayan usado en distintas épocas. Y recuerde, denuncie, hable con nosotros sobre inconvenientes. Todavía aquí se puede. Muy buenos días, soy el Parquímetro. Hola, buen día. Buenos días, tu nombre. María Laura, ¿qué tal? María Laura. ¿Cómo andás? No, quería hablar de los cortes, que, por ejemplo, yo vivo en Banfield, en zona sur, y entonces ya es un clásico calcular el día 26. Zona sur. El tema de Costec y Santillán, bueno, es como que ya, aunque vayas en charter, en auto, en tren, en lo que vayas, en realidad calculás el día 26. Sí, nos va a quedar el ojo. ¿Cómo? Vuelvo a decir, no es en contra, porque acá la gente enseguida, no es en contra de que Costec y Santillán, sí, ni claro, del golpe de Estado el 24 de marzo, pero ya tenemos los huevos al plato, la verdad. Claro, totalmente. Y yo, lamentablemente... Hagan manifestaciones, pero otro tipo de manifestaciones, exacto, que se pueda, exacto, circular la concha de tu madre. Exactamente, así que sea institucional, por lo menos para los que vivimos, ya te digo, en zona sur y trabajamos en microcentro, quedó ya institucionalizado el día 26, ya tenés que estar calculando, sí, un extra, porque bueno, ya sabes que va a haber corte o va a haber lío en Puente Pueyrredón y bueno. Sí, tenemos el calendario anual minado de corte. Sí, pero bueno, ese creo que es un día más para considerar. Así ¿cómo era tu nombre, Laura? María Laura. María Laura, un beso. Un beso grande. Adiós. Buenísimo, anoche estuvo en el... ¡Ay! ¡No me digas que estuviste! ¡Bueno! María Laura, estuviste en el musical. Estuve ahí a dos filas del robo de Palito. Ah, sí, es un testigo presencial. Desubicado. ¿Qué haces, María Laura? ¿Cómo anda? Bien, bien, bárbaro. Palito es un grosso, ¿eh? ¿Y te gustó cuando canté esa pesuto? Me encantó todo. ¿Y viste cuando... y viste cuando... nos vamos a contar. ¿Pero viste cuando miré el piso del escenario? ¡Hijo de puta! Mira, estoy recién operada y en un momento le dije a mi hermana y a mi sobrino, que bueno, quedó fascinado con por supuesto con todos los personajes, le dije, creo que se me va a abrir la cicatriz en cualquier momento. ¡Qué bueno que se le abra la cicatriz por placer! No, no, fue que se le salgan los chinchulines, los intestinos de la risa. Y es más, te digo, me sorprendió Juan, pensamos que iba a tener una aparición. ¡No! Juan está todo el musical, se divierte mucho la loca. No. ¡Dicholos! Hasta dos últimas, chao María Laura. Tenemos dos últimas funciones del musical la semana que viene y ya nos vamos del teatro. Es la última, el último fin de semana de nuestra temporada teatral en Buenos Aires. Buenos Aires 2008, hemos comenzado. ¿Qué día ya? ¿Hoy? 24 de febrero. No, boludo. No, bueno, el 24 de febrero, acuerda. El 24 de febrero empezamos la temporada teatral. Ya tengo la peluca. ¿La fecha, la producción que están? No, boludo. No, boludo. Hemos comenzado la temporada teatral. Habla para sí y los boludos somos estoy nosotros. Estoy no, digo, hemos comenzado la temporada teatral el 24 de febrero. Ok. Ya llevamos cuánto, a ver. 24 de febrero, 24 de septiembre. ¿Ocho meses? Más o menos, sí. Siete. Así que ya nos vamos de Buenos... Nos vamos de Buenos Aires. El fin de semana que viene quedan... por ejemplo, de la oscuridad de música, queda la de mañana y la otra. Y si no la ves... al piste. No la viste nunca más en tu vida. La oscuridad es música, dos últimas funciones, mañana y el sábado. Gracias por volar, milagritos. No sé, Fernando. Gracias por volar. Parece María. Mira. ¿Este domingo y el que viene o no? María, ¿sabés que se mudó la radio, María? Así que voy antes a casa, ¿eh? María. Sí, ya sé. Te mando un beso, María. Si yo no tengo ni domingo ni lunes. A María le regalé. ¿Sabes lo que le regalé? ¿Qué le regalaste? ¿A María para el cumpleaños? No. Le regalé un pasaje de avión, ida y vuelta en ¿cómo se llama esto? En business. A Santiago de Chile, porque tiene sus parientes. Así que ahí, allí irá María como una reina. Bueno, ¿qué más? Estaba diciendo de gracias por volar conmigo, ¿qué funciones quedan? Ah, gracias por volar queda la de hoy, la del domingo, gracias por volar quedan tres. Hoy, vamos a ordenarnos, a ver. Chango espacio, por favor. Calendario teatral. Sí. Tome lápiz y papel y anote. Gracias por volar conmigo queda hoy, el domingo y el domingo que viene. O sea, tres. El musical queda el jueves, el viernes que viene y al piste. Y la oscuridad es música queda mañana y el sábado que viene. O sea que ya estás en la cuenta final total. Último fin de semana, últimos dos fines de semana para ver las obras de esta temporada 2008. ¿Y el año que viene qué vas a hacer, Fernando? El año que viene no se sabe. Estoy hablando con... parece que voy a hacer una obra con Faroni. Otra vez sopa. Y viste, uno se perdona, nos perdonamos. Estamos grandes. Sí, estamos grandes. Ya. Así que vamos a ver, hay una obra, me dio un libro muy interesante, muy lindo libro. Y vamos a hacer una obra, creo que se estrena en enero, una obra acá en Buenos Aires en un teatro muy importante de la calle Corrientes. Así que bueno, volveré a la calle Corrientes con todo lo que me angustia, porque a mí me gusta trabajar en sucuchos, hacer la mía, hacer mi propia producción, pero bueno, Faroni me tentó, ¿qué voy a hacer? El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano.

Sonido Urbano. Gracias Sheraton, el hotel Sheraton Golf y Spa Resort de Colonia. Usted no puede, realmente se lo digo, ¿eh? A mí me pueden pagar, Mrs. Robinson, para hacer una publicidad. Y yo la haré porque soy un locutor y como bien dice mi carnet de locutor Ricardo Alfredo Ñuñoa Cruz, egresado en Veracruz y luego posgrado en el DF, soy un locutor profesional. Ahora, yo haré la publicidad correspondiente. Ahora, cuando a mí me gusta el producto, cuando yo estoy entusiasmado con lo que vendo, cuando la publicidad merece un plus, cuando es un orgasmo vender lo que vendo, cuando he probado el producto, cuando es brillante lo que el producto ofrece, cuando es rico, sabroso, cuando es de calidad, se me sale la gola por la garganta y le digo que el Sheraton Colonia, Sheraton Golf y Spa Resort, no hay expresión. ¿Miento o no miento, Juan Mutilo? No, es una boutique cinco estrellas, al aire libre, además. Además, ¿qué puesto, Juan? Además, contrariamente a lo que la gente piensa, se amalgama con el paisaje. No es una torre como la de Retiro. No es un hotel bajo como el de Pilar. No es comparable a nada. Es un hotel de tres pisos. Ya en las afueras de Colonia, de la Plaza de Toros a 5 o 6 kilómetros, en la zona de la playa, y es color arena. Se ¿cómo se llama esto? Se camufla. Es parte del paisaje, no le invade. Se camufla, se mimetiza. Con el color arena. Es un hotel, realmente, es un hotel de la concha de la lora. No, no hay otra expresión, me encanta, la he aprendido en la Argentina y la utilizo. Señora, cuando usted se agarra un dedo no dice ni recorcholis ni caracoles, dice la concha de la lora. El Hotel Sheraton, entonces Colonia Spa Golf y Spa Resort, nos tiene ahí. ¿A qué hora te vas, Juan? 11:30 sale el ferry boat. Sí, 11:30, gracias al... debemos agradecer a la gente de... ¿Cómo se llama? Buquebus, ahí está. Como decía Rubén Rada, Ernesto, a ver, para todo. Ernesto. Ay, che, no me digas. Cristina, ¿qué? Ernesto, Cristina, Ernesto. Pon voz de hombre, imita. Porque yo le cuento, cuando nos vamos del programa de radio, Ernest, Cristina, se convierte en Ernesto. Ay, Dick, no le quites la magia a la gente. ¿Qué necesidad? ¿Cómo es que dice Rubén Rada? Bueno, lo voy a hacer. Ojo, Cris. Bu, bu, bu, bu, buque, buque, bus. Bu, bu, bu, buque, buque, bus. ¿Viste cómo te imito además la voz, dice Alfredo? Increíble. El chabón, mirá el caño que tiene traba. Gracias a Buquebus y al Sheraton Golf Spa Resort que dijeron, queremos alegría, queremos jóvenes entusiasmados que vengan a promocionar nuestro hotel y nuestros buques. Ya estuvo el gordo puto, el gordo puto Armando desde el salón de convenciones. Ya estuvo. Se va a emitir el programa. Sí, señor. El señor Rubén Maugeri. Gracias, Rubén Maugeri, el jefe de técnica de Metro, que está ya tirando cables en Colonia. Dicen que cada buque de Buquebus tiene el nombre de los hijos del señor... López Mena. López Mesa. ¿López qué? López Mena. Va. Es así, ¿no? No lo sabía. A mí me encanta de Juan Patricio. Y otro que me gusta... ¿Eladia Isabel? ¿No? ¡El Eladia Isabel! Oh. Un día saludando al Eladia Isabel casi me caigo. ¡Ay, qué lindo que es el Eladia Isabel! 8:26, estamos en tanda, ¿no? Por eso. Tech Designs. Construí tu espacio exclusivo con la mejor madera. TechDesigns.com.ar. Texiviso de madera. Línea directa y fax 4627-5173. Tech Designs. Fancy Music 2008, día 5, 3 de octubre. Dave Matthews Band, Fito Páez, La Portuaria, El Cuarteto de Nos. Entradas en venta llamando a Cinetech. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. Cada vez que enciende su auto, se produce el momento de mayor fricción y desgaste de su motor. Esto se puede evitar agregando al aceite XTC de Bardal, un poderoso tratamiento de base sintética que mantiene limpio el interior del motor, brindando cuádruple protección contra el desgaste. XTC de Bardal, extra protección para su motor. Comprando un parcel en Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle. Como por ejemplo el del Renault Clio 5 puertas PAC 1.2 a solo 42.730 pesos. Me acabo de acordar que no cerré la llave de gas. Vení, seguimos. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Me voy, que dejé la leche en el fuego. En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. No me saque el pelo. Ya vuelvo, ¿eh? Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2909 Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde a Clio 5 puertas PAC, incluye IVA, no incluye FETA y patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescuto, Santa María de Oro, 1744 Capital Federal. Basta de todo. Basta. Podría venir en tren. Podría venir en moto. Podría venir en helicóptero. Podría venir en un auto Fórmula 1. Señoras y señores, con nosotros y con ustedes, un hombre cualquiera. Es el maestro Jorge Troiani. La máxima dice que las mujeres que no pueden salir de un shopping sin comprar algo son challengers. Esto es, apenas despegan, explotan. Acaban enseguida. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás dentro de la máxima? Por supuesto. ¿Explota? Sí. ¿Su última cita con el placer? El domingo. ¿Sacaron fotos el domingo? No, no, es muy de trola. Defíname trola. La que puja demasiado y pone muchas caras. ¿Y putita? Y putita sabe lo que hace. ¿Y usted qué se considera más? Sí, yo soy reputita. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Con ustedes, acidez. Buenas noches. Tengo mucha acidez para vos, sos lo más ácido que me pasó. Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. Bueno, acá tenemos la historia. Dice Juan Carlos López Mena, el señor de los barcos. López Mena lo quiero llamar por teléfono, me tiene miedo. ¿Miedo a vos? No sé por qué. ¿Por qué debería? Dice, no, compañero, no. ¿Por qué, López Mena? No muerdo, no contagio. Es una manteca, dale. Pero, señor López Mena, no sea así. El lunes nos vamos a las 11:30 de acá, hacemos el programa, sí. No me mires con esa cara. Qué cosa. Pandiela es Estelvina Baldassarre. Me mira como diciendo, no vienen. Sí venimos, Pandiela. Mira cómo me mira. ¿Por qué no te vas a la peluquería y te haces algo en esa cabeza? ¿Qué pasa? ¿Te vas a hacer color? ¿Qué me dice? Para que no lo veo por el vidrio. ¿Te vas a teñir de qué? No, Pandiela, ¿qué edad tenés vos? 3'8". ¿3'9" ya tenés? Con esa cara de nene. ¿Y qué te vas a hacer? ¿No te gustan las... Vos sabés que una cabeza, un pelo canoso es una cabeza llena de sabiduría, ¿eh? ¿Te gusta ser bobo? Nuevo. Pandiela. Bueno, dice, no, Pandiela, no te estoy diciendo que sos bobo, te estoy diciendo que si te querés teñir, sacá tu sabiduría a través de tus canas. Igual está fofa. Bueno, está, ya sé que no sos fofa. Se enojó. Se enoja cuando me dice que no lo llame en femenino. Yo llamo a todo en femenino. La buquebus, la yera. ¿Qué? ¿No está fofa? Sí, está. No. Un poquito fofo está, Pandiela. La papadita. Y Juan, ¿por qué le decís que diga? ¿Por qué le decís que diga? Bueno, dice Juan Carlos López Mena, que me tiene miedo, no quiere salir al aire, dice, dueño de Buquebus, la empresa que fundó y con la que logró saltar del Río de la Plata a Europa y Estados Unidos. Juan Carlos López Mena pasó de tener una nave desvencijada a una flota de 15 buques. Padre en total de 10 hijos, el señor López Mena, 8 uruguayos, pará porque tenemos que ir, porque vos, y 2 argentinos, 8 uruguayos y 2 argentinos, mira vos, nunca fue de los empresarios que dejan saber sobre su vida, es perfil bajo, no, don López Mena, ¿qué? De hecho, era uno de los nombres que sonaban para hacerse cargo de alguna porción de aerolíneas, pero después terminó entrando el Estado. La verdad, yo lo digo de verdad, no porque nos vayamos en Buquebus el lunes, porque me puedo y pagar mi pasaje perfectamente, me puedo venir en cualquier cosa, pero la verdad es que está muy bien manejado el tema de Buquebus. Dice, su segundo barco fue Silvia Ana, bautizado así por su hermana. Más tarde, fallecido en un accidente automovilístico, no te apures. Asociado con japonés, construyó el Eladia Isabel, asociado con un astillero japonés, mira vos, el Eladia Isabel, que es su madre. En 1992, el primer barco rápido que trajo le puso el nombre de su primera esposa, Patricia Olivia. Ay, mira como yo. De quien se divorció en buenos términos. Después, el Juan L. Qué lindo ese. Iniciales de su primer nombre y su primer apellido. Juan Carlos López, bueno, Juan L. Después el Juan Patricio, que lleva el nombre de su hijo, el Luciano Federico, y bueno, que dice que es el más veloz y tiene 55 nudos, va el Luciano Federico. Qué rápido que es el Luciano Federico, se me vuela la peluca. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. 12 de diciembre, Estadio River Plate. Últimas localidades disponibles. Entradas en venta por sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Invita City para sus clientes. 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Se extravió en un taxi tomado en Avenida de Mayo y Diagonal Norte hasta Viamonte al 1500 un sobre negro conteniendo papeles importantes. El que lo haya encontrado, por favor comunicarse con el 43112294. El 43112294. Recuerde hacer el cambio de aceite periódicamente y agregar XTC de Bardal, un poderoso tratamiento de base sintética que mantiene limpio el interior del motor, brindando cuádruple protección contra el desgaste. XTC de Bardal, extra protección para su motor. Y este es el cuento de los tres chanchos y el lobo. ¿Sabés cuál es la moraleja? Sí, los chanchos demuestran cómo la urbanización afecta al medio ambiente, mientras que el lobo simboliza los efectos del cambio climático que puede derrumbar no solo una casa, sino también una ciudad entera. Ah, sí. Las noticias influyen en los chicos. Los chicos influirán en las noticias. Este domingo, los chicos también van a estar bien informados. Clarín regala un mini Clarín, un ejemplar pensado y editado especialmente para los lectores más pequeños. Clarín, el gran diario argentino. Horacio Girardi, secretario de gobierno de Rosario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Horacio? Mire, Horacio, la verdad que interrumpí la tanda para decirle, ¿usted me espera 2 minutos que termine la tanda y vamos con usted? Sí, no hay ningún problema. ¿Seguro? Sí, sí. No me corte, ¿eh? No me va a cortar, ¿eh? No. Mire que ya quedó escrachado, Girardi. Está en línea Horacio Girardi, secretario de gobierno de Rosario, secretario del intendente... Lifshitz. ¿Cómo se pronuncia? Lifshitz. Lifshitz, Miguel Lifshitz. Que vamos a hablar del humo y de los fuegos y de las lluvias y de... Bueno, vamos a hablar de Rosario, de todo. Así que espéreme un segundito, ya estoy con usted. Muy bien. Muy pronto, la reina del pop visita la Argentina. Madonna, Sticky and Sweet Tour, Estadio River Plate, invitado especial, Paul Oakenfold. Madonna en Argentina. Madonna, Sticky and Sweet Tour, Estadio River Plate, si lo vas a perder. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso Claro. Partímetro. Está el señor Horacio Girardi en línea esperando. Nina Hagen, New York, New York. 30 segundos de este éxito que hoy celebramos el nacimiento de Nina Hagen y ya estamos en comunicación con él. Varias versiones hay de New York, New York. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Chico Novarro, Danny Martin, que está presentando su disco en Notorious. Vaya a escucharlo a Danny Martin en Notorious con su disco. ¿Cómo se llama, Milagros? Amarrados, el último disco de Danny Martin. Y esta versión de Nina Hagen, New York, New York. 8:41 de este viernes. ¿Qué fecha es hoy? 19 de septiembre. En 20 minutos, el señor... ¿Cómo se llama? Coppola. Guillermo Coppola, aquí a vivo. Una hora de conversación con Guillermo Coppola, ex amigo, ex representante, no sé si ex amigo, él lo contará, de Diego Maradona. Pero ahora sí, el señor Horacio Girardi, vamos con una nota de color, una nota periodística. Nota periodística. Bueno, dice, Rosario muy afectada por el humo del Delta, se queja ante Entre Ríos, guerra entre provincias, parece, bueno, guerra, queja. En la ciudad ayer casi no se podía respirar, presentaron una queja en la corte. Y estamos en comunicación con Horacio Girardi, al cual le agradezco su paciencia, debe tener ya los huevos al plato, el secretario de gobierno de Rosario. Hola Horacio, ¿cómo está Fernando? ¿Qué tal Fernando? No, un gusto. ¿Qué decís? Bueno, primero de todo decirte que estuve en Rosario hace un mes corto, presentando mi libro, y está como siempre hermosa Rosario, pero sí te digo, y me pongo en los zapatitos de Mirta, un poquito más sucia que de costumbre. De todas maneras, yo no soy de las personas que piensan que el intendente o el gobernador es el culpable del papelito en la vereda, pero ¿qué pasó? ¿Vos también la notás un poquito más capitalizada? Capital federalizada. Tuvimos un primer semestre del año bastante complicado, con una serie de conflictos gremiales, tanto con los trabajadores municipales, digamos, con algunas dificultades, como fundamentalmente con los recolectores de residuos. Y bueno, sí, se complicó un poco la cuestión, pero la vamos revirtiendo de a poco, porque, bueno, hay un gran compromiso de todo el equipo aquí, y también de la ciudadanía, ¿no? De que la ciudad esté bien, porque, bueno, la verdad que en los últimos años ha habido un cambio en ese sentido importante a nivel cultural. Y está muy lindo el aeropuerto de Fisherton. No, sí. Me pongo de pie. Hola, intendente, soy Roberto Flores, soy de Fisherton. ¿Cómo le va? Perdón, secretario de gobierno, soy Roberto Flores. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto, Roberto. Bueno, gracias, soy de Fisherton. Bueno, Fisherton es un barrio muy recoleto. Sí, muy recoleto. Qué lindo está el aeropuerto de Fisherton. Además, yo fui en Sol, líneas aéreas, que para mí es lo mejor para ir a esas ciudades pequeñas, porque la ruta en este momento está muy peligrosa. Y va TAM. El pasa es que el aeropuerto de Fisherton es increíble. Te tomás un Pluna, por ejemplo, ajá, de Fisherton a Montevideo y de ahí a Madrid. O sea, si estás en Rosario y se te voló la tapa de los sesos, si tenés plata, te querés ir a Madrid, te vas, ¿no? Y bueno, por suerte se han podido conseguir esas dos o tres conexiones importantes. De todas maneras, cuesta mucho mantener el tráfico aéreo hasta no estar cerca de Buenos Aires. Qué lástima, ¿no? Y después, lo peleamos. Y después está... Hoy tengo una noticia de último momento. Intendente, usted, perdone, sigo con intendente. Secretaria, un momento, está internada en estado grave... Amalita Fortabat. Bueno, ya viste. Sí, acaba de salir fresquita la noticia, secretario. Internada en estado grave se encuentra Amalia Lacroce de Fortabat. ¿Ya qué edad tiene la señora? Ya tiene edad como para... sí, empezar el viaje de vuelta. Y sí, obvio. Juan no tiene ganas. Bueno, por eso va más allá de sus ganas, Juan. Bueno, Horacio, y también qué lástima la vía, ¿no? La vía muerta, esa que está al lado del aeropuerto. ¿Cómo está el país desconectado, no? Bueno, ¿A qué partido pertenece el partido, Horacio? Yo pertenezco al Partido Socialista. Sabe que desde hace... ¡Ay, es de los míos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. No, le decía que usted sabe que hace algunos años el Partido Socialista está gobernando aquí en Rosario, en una alianza con otros partidos, y también ahora en la provincia de Santa Fe con el gobierno de Wiener. Bueno, y ¿qué pasó con el humo? Vamos al tema que nos compromete hoy. Mire, Fernando, esto viene sucediendo desde hace algunos años, pero en los últimos dos años se ha agudizado muchísimo. Creemos nosotros que tiene que ver con el arrendamiento de tierras fiscales que ha hecho la provincia de Entre Ríos en todo el sector del Delta, y hay una quema indiscriminada, masiva, que bueno, tiene que ver con la producción agropecuaria, ¿no? Es decir, con llevar ganado a las islas o con sembrar soja en las islas, en los sectores donde se... Y esta quema masiva está afectando cada vez más la salud y el ambiente de la ciudad de Rosario y de su región, ¿no? Entonces, y ayer estuvo muy feo el tema. La verdad que los últimos dos días han sido muy, muy grave la situación, porque usted imagínese, día soleado y sin embargo la ciudad está entre tinieblas y humo, y además con una permanente caída de ceniza muy importante. ¿Ah, tan así? Es así, es tremendo, porque se están quemando kilómetros de islas, un fuego que nadie hace nada por detener, ni las autoridades provinciales ni nacionales. Es una verdadera catástrofe ecológica. A veces los argentinos nos horrorizamos cuando escuchamos la tala indiscriminada del Amazonas, pero se está realmente extinguiendo nuestro delta con estas prácticas y parece que no reaccionamos, ¿no? No, está viendo Eva, el musical de Eva, que se estrenó en La Plata, la señora presidenta. Y ¿te molesta si te tuteo? Yo no soy tentador. No, por favor. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son? Porque, a ver, tenemos humo, no se puede respirar, cae ceniza, y no hay aviones hidrantes tampoco. ¿Y cuál es la solución? la verdad que tenemos años de estar gestionando con las autoridades de Entre Ríos, con el gobierno nacional, con los distintos secretarios de Medio Ambiente, y ahora hemos llegado a hacer una presentación muy contundente ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, bueno, así como lo hizo en el caso del Riachuelo, dicte algún tipo de resolución que frene la quema masiva de las islas. Y por otra parte, estamos iniciando desde mañana una campaña ciudadana pacífica, pero de movilización aquí en Rosario y la región, con una movilización al puente que nos une con Entre Ríos. El puente Victoria. Exacto. Qué lindo. Que va a ser el día de mañana. Y el próximo sábado un abrazo simbólico a las islas con todas las embarcaciones de los clubes y guarderías náuticas de la ciudad. Tenemos mucho público de Rosario que nos escucha por internet a través de www.metro951.com, así que bueno, estaría bueno que lo repitas, Horacio. Sí, mañana a las 17 estamos todos convocándonos en la cabecera del puente Rosario Victoria, allí para hacer una declaración, un acto simbólico, así que esperamos que vayan muchos rosarinos y la gente de la región que se está viendo afectada. Y luego el próximo sábado va a haber un abrazo simbólico a las islas que haremos con las embarcaciones de la ciudad. Están todos dispuestos a que marchemos hasta la ribera de enfrente. Y bueno, tratar de instalar este tema en los medios nacionales porque, como vos sabés, Fernando, cuando las cosas llegan a Buenos Aires, ahí son noticias, ¿no? Y agenda. Sí, por supuesto. Y a ver, ¿quién quema? ¿Es la gente de campo que quema para volver a sembrar? ¿Es un boicot? ¿Realmente qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ahora es noticia y nunca nos hemos enterado de esto? Mira, la verdad es que nuestra ciudad lo ha vivido esto desde siempre, pero antes era en pequeña escala, ¿no? Eran pequeños productores que en determinada época del año quemaba el pasto seco para que brotara el verde. Pero ahora aquí lo que sucede es que hay ya una entrega masiva de tierras fiscales a grandes emprendimientos, a pules de siembra o a grandes emprendimientos ganaderos, que están devastando la isla, ¿no? Están tomando la isla como un espacio, bueno, inexplorado para esta actividad. Hay que desmontar, hay que quemar para abrir terreno. Y bueno, no solo aquí se está afectando puntualmente la salud de la población de los rosarinos, que, bueno, hay un 30% más de afectados con alguna problemática respiratoria, pero al margen de esto, que ya es grave, hay que pensar en el futuro, que estamos destruyendo los humedales del Alto Delta, un ecosistema único en el mundo. Esto está empezando a cambiar el régimen de lluvias en la región, el régimen del río, es decir, las consecuencias son muy graves hacia el futuro. Secretario, buen día, le saluda a Martín Lipsic. Sí, Martín. Hay una cuestión que quería ver si usted podía aclarar, porque trascendieron algunos dichos que decían, comparaban la situación con la de Bosnia. Ustedes decían, bueno, Entre Ríos se queja de Bosnia y sin embargo la quema de pastizales es para Rosario como Bosnia es para Entre Ríos. ¿Esto es así? Yo creo que el daño ecológico que se está produciendo es muy superior al que puede estar produciendo Bosnia en este momento, más allá de la gran difusión mediática que ha tenido ese caso y que nosotros compartimos con nuestros hermanos entrerrianos, que esa empresa no tiene que contaminar, pero en lo más mínimo. Pero lo que se está produciendo de esta otra ribera es muy grave. Y yo creo que hay de parte de las autoridades entrerrianas un doble discurso, ¿no? Por un lado, un gran apoyo a aquella causa, y hay oídos sordos, cosas que no se ven, y ninguna acción que se haga para detener la quema masiva de las islas frente a Rosario, ¿no? Horacio Girardi, secretario de Gobierno de Rosario, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, ya sabes, cuenten con nosotros, a ver si los podemos ayudar en lo que podemos. Un saludo al gobernador. Bueno, gracias, Fernando, un gran cariño. Y que siga Rosario tan hermosa como está a nivel cultural, que es una, después de Buenos Aires, es una de las ciudades más, con un movimiento cultural enorme. Y cuiden el Teatro del Círculo y el Lastengo. A donde voy ahora en 2 semanas voy a estar en el Lastengo. Bueno, esperemos que además encuentres la ciudad más limpia que la vez pasada. Pero por favor, y el Lastengo, que es uno de los, yo creo que después del Colón y de ¿cómo se llama el otro teatro? ¿Cómo se llama este otro teatro? El Cervantes. Y está entre los 10, estoy seguro, más hermosos de la Argentina. Chao, Horacio, buenos días. Chao, hasta luego. Adiós. Y ahora, con ustedes... Nada, ¿qué pensó, que venía algo importante? Ya estamos con todas las tapas de los periódicos, son las 8:51 de la mañana. Estamos a 9 minutos de las 9, 9 para las 9, 9 para que todas las cortinas de los negocios de este país abran y los vendedores digan buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar, señora? Gusta una media luna, va a llevar mandarina, va a llevar tomates, lechuga, mantecosa. No, che, que los chongos de Pepo están desde temprano ya. Los chongos de las carnicerías, las pescaderías, las señoritas de las mercerías, de las casas para el hogar. Un beso a toda la gente de Frádega, le mando un beso que también me atendieron gentilmente, ayer que me compré una planchita. Ah, mira vos. Para las pelucas. 8:09 a.m. Hoy es viernes 19 de septiembre, para que usted sepa dónde, cómo y cuándo vive. Tenemos estado de tránsito, hoy está Madonna, que va a estar en el Luna Park. ¿Quién? Ah, en River. En River. ¿Quién va? ¿Tú vas a Madonna? Vamos a ver si consigo acreditación. No saqué mi entrada como público. ¿Tú, Peña? No. Me encanta Madonna, pero no aguanto los recitales. ¿Qué maricón eres? ¿Por qué no aguantas? Bueno, no sé. Pero hay VIP para vos, Fer. No aguanto. El VIP de River son 70 personas. Y para mí eso es una multitud. ¡Maricón! Y un auto en Constitución. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo está la michongo en Constitución? En la intersección de Independencia y Sáenz Peña. Le quiero decir a Ronnie Arias, que nos escucha en el camarín, loca, adelgazá un poco. Cada vez que mira para arriba se le ven los rollos de la nuca, como bueno. A vos, Fernando. Bueno. No está tan mal, Ronnie. Yo no. Está hinchada. Yo iba a decir lo mismo, no me dio la impresión, pero vos lo conoces mejor. Lo conozco muy bien. Ronnie, estás hinchada. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya no te tiene Pablo cagando como antes? ¿Qué pasa, Ronnie? La de casa, querida. Y se la sacó a la Ernestina de encima, parece. ¿Dónde está Ernestina Pais? ¿Eh? Se llevan como el culo, dicen. Yo lo digo en voz baja, ¿viste? Se llevan como el culo, parece. Dice que Ernestina le dijo a alguien de la producción, o me lo sacan o me voy yo. No. Chocaron. ¿Qué? Eres entrometido. Eres una mierda de persona. No, che, bueno, soy como Polino. Por eso. Chocaron. Y a mí me encanta Ernestina Pais. Y odio a Ronnie Arias. Bueno, a mí, yo no odio a ningún. Yo soy amigo de. Amiga de. ¡Dijo amigo! No, bueno, es un desliz. Nito, ¿qué hace Nito? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, chabón? Bueno, que yo me equivoque es una cosa, que vos me señales con el dedo es otra. Yo quiero a Ronnie Arias y a Ernestina Pais, a pesar de que, bueno, haya tensión en Mañana Sin Informar. ¿Pero quién se puede llevar mal con Ronnie? Es jodida la Ronnie, te digo. Yo te lo digo así en voz baja también. Vos que estás, Ronnie, vos nos estás escuchando en el camarín. Sos jodida, te queremos, pero sos jodida, ¿eh? Sos jodida. Es jodido. ¡Ay, vos callate, vos no! ¡Vos no! Claro, Fer. ¿Qué prefieren, Ronnie Arias y Ernestina Pais o Elizabeth Bernassi y yo? Ay, pero qué egocéntrico, pero escuchá una cosa. Pero además, ¿por qué esta dicotomía? Claro. Si me puede convivir... Sigue gorda. No sé, hace mucho que no la veo. ¿A cuál de las cuatro? Conexión en vivo con la unidad móvil. Toma. Desde que se puso los tacos está malísima la Butiloki. Toma, toma. Qué fuerte, que estoy como mina, por Dios. Ayer, ¿cómo te sentiste con tacos, Juan? Ah. ¿Te gustó? ¿Viste que yo siempre digo? Hay que travestirse una vez en la vida. Los hombres y las mujeres deben cambiar de género. ¿Es así o no? Es una experiencia muy linda porque no es como hacer snowboard, pero arriba del glamour. ¿Pero no es un viaje de ida, Juan? Dale, dale. es un número. Tomás, ¿dónde estás? Hola, Fernando, buenos días. Ahora estoy en la calle Viamonte a 1400 y acá hoy se desarrolla el sexto Congreso Internacional de Innovación Tecnológica. Calle Viamonte al 1400, ¿es Viamonte y qué? Viamonte, ya vi. Montevideo. Exacto, te iba a decir de acá, bueno. Curioso, hoy la calle Montevideo al 700, que es esta esquina, amaneció toda llena de dibujos hechos por niños de 4 o 5 años de un jardín de infantes, todas las paredes están cubiertas. No vale la pena ir a verlo, pero estaba bueno recalcarlo. ¿Y después de ahí dónde vas vos? ¿Qué, cómo es tu día hoy, Tomás? Bueno, después de acá voy... hoy tengo una cita ciega, me van a presentar una chica, así que estoy con mucha expectativa. No te puedo creer, Tomás. Sí, pero va a ser como a las 7 de la tarde, así que... Mejor que ella vaya ciega porque para que no vea tus dientes. Que no, no le digas eso, pero ahí está escuchando el programa. No, la conoce por fotos, ya lo habrá visto. Bueno, escucha, si Rousselot consiguió mujer, ¿por qué no va a conseguir Tomás? Sí, ¿pero te quedás por el capital? Sí, exactamente. Bueno, mira, ya que estás por Viamonte, pero de acá a las 10, termina el programa, ¿y dónde vas? No. Atendi. Creo que no hago nada hoy, es un día muy tranquilo. Va, bueno. Hago cosas, pero independiente. Bueno. ¿A vos te gusta almorzar temprano o sos de las personas que almuerzan a las 12 o almorzás a las 2? 12 menos cuarto, 11 y media, si es posible. ¿Eh? ¿En serio? Sí, lo bien que hace para digerir. Bueno, si almorzás temprano, haceme caso, estás ahí por Viamonte, anda a Viamonte. Y entre Uruguay y Talcahuano, por ahí hay un restaurante chino que se llama la... ¿Cómo se llama el restaurante chino? Creo que se llama la Cantina China. Es el mejor restaurante chino de Buenos Aires. Bien, te tomo la palabra, voy. Pero a andá, ir. Voy a ir. Es horrible, como todos los restaurantes chinos, pero se come muy bien, es muy limpio y es una... Vos sabés que mi primera novia... ¿Chino Central? Lo habías nombrado un día, pero no me acuerdo. Chino Central se llamará. Mi primera novia, Chiaín Lu... ¿Dónde? Era la hija de este tipo que tiene como... Creo que tiene 3 restaurantes en toda la Argentina. Se llama Chino Central. Es uno de los primeros restaurantes chinos, creo que abrió en el año 70 o 60 y pico. Se come muy bien. ¿Recomendás algo en particular? ¿Algún plato? Ir. Todo es genial. Ahí en Viamonte, cerca de Tribunales. Perfecto, te tomo la palabra, entonces voy a ir. Tómame la palabra. Pero bueno, te cuento que estoy en el sexto Congreso Internacional de Innovaciones Informáticas organizado por la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, este es un congreso que es muy interesante porque además... ¿Vos qué edad tenés, Tomás? 24. Ah, no. Viejo. Está bien, está. No, está justo, punto caramelo, total. Dale. Bueno, te decía, acá además de discutir el futuro de la informática, de las innovaciones en el campo de Internet, de las computadoras, se desarrolla una conferencia acerca de robótica aplicada. ¿Qué es la robótica aplicada? Es la robótica, son los estudios en robótica para desarrollar robots con forma humana, etcétera. Acá, por ejemplo, en el hall central de la exposición, uno entra y ni bien llega, ve a un robot con forma de humanoide, que está muy bueno, de color azul, hecho todo con caños, tiene como unos globos oculares salidos, un monocular adelante y una especie de bigote falso. Una ridiculez, horrible. Sí. Además hay, por ejemplo, una cancha de fútbol donde también se está desarrollando un pequeño partido entre robots chiquitos que son cuadraditos con ruedas. Una vez habíamos hecho una nota, de hecho, con gente que se dedicaba a esto. También hay un... ¡Mira la cara de Jonathan! ¿Qué pasa? Me encanta la robótica y la informática. ¿Y están jugando un partido en estos momentos los robots? Exactamente, los manejan con una computadora. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Así es. Además, Jonathan, acá estarías en tu sala, ya te digo, son todos parecidos a vos. Y además, hay un robot igual al de Cortocircuito, la película, que es capaz incluso de interactuar con las personas. Es muy interesante. Y para hablar de todo esto estoy con Marcelo... ¿Qué hora es, Tomás? ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana. Muy bien. Muchas gracias. Estoy con Marcelo de Vicenzi, él es vicerrector de la universidad, es un experto en todos los temas relacionados con la robótica, la informática. Y bueno, hola Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Hola. ¿Cómo estás? Te saludo en chapelota todos los días. Hola, Marcelo, hola, ¿qué tal? ¡Habla! ¿Cómo Bueno, Marcelo, contanos un poco, ¿está muy avanzado el desarrollo de la robótica? Bueno, acá la tecnología informática está de fiesta. De hecho, hoy lo que estamos presentando es un robot con distintas características, robot que juega al fútbol, robot que van a interactuar. De hecho, el secretario del Congreso es un robot. Es un robot que va a moderar durante todo el día en cada uno de sus paneles. Patricia. ¿Este robot, por ejemplo, es independiente y puede decidir por sí mismo qué va a pasar o está todo programado en la computadora y es como una lista de tareas que va cumpliendo? Patricia. Bueno, puedo hacer ambas cosas. De hecho, puede interactuar con la gente a través de una secuencia de inteligencia artificial y de procedimientos que se han incorporado, o puede trabajar en forma autónoma. Una duda que yo siempre tengo es ¿por qué los robots se esmeran tanto en hacer? Uy, pará, tengo que interrumpir en la nota, Tomás. Es muy interesante lo que están diciendo. Último momento, esperá, vos. Último momento. Supisuto. Van a pensar que voy a decir que murió Amalita la Croce de Fortabat. No, no. Todavía no. Último momento. Mirá cómo se ríe. No. Me tenté. Dale, vamos. Último momento. Dos choques graves, múltiples, en Panamericana. Cuatro kilómetros de cola. Ampliamos. Dos choques graves en Panamericana. Como siempre, usted sabe que el parquímetro se retroalimenta de ustedes. 4010-7267, 4010-7267. Si usted está in situ, llame ahora mismo. 903, seguimos con la nota. Sí, Tommy. Estaba preguntando a Marcelo, ¿por qué se esmero en desarrollar robots con forma humana? Bueno, la idea es acercarnos al humano con la máquina. La máquina en cierta forma es algo inventado por el hombre y crea una cierta resistencia, por lo cual creo que eso vos estás preguntando, ¿por qué no se es humano? Tomás, Juan, ¿cómo te va? Una pregunta al respecto. ¿Cuál en todo el mundo y al momento es el robot más evolucionado, más parecido al hombre y qué condiciones tiene? ¿Qué puede hacer este robot tan evolucionado? Bueno, pensá mejor que vos, Juan. Los robots más evolucionados son los japonesos. Son robots que pueden dirigir una orquesta, tienen capacidad de discernir entre colores, hasta tienen la posibilidad de detectar el calor humano, así como los cinco sentidos tenemos nosotros los seres humanos. Desde el punto de vista de apariencia física, bueno, realmente hay un montón de características que en distintos países se han desarrollado. Pero por supuesto, nosotros en cierta forma lo que estamos mostrando son robots que permiten interactuar y trabajar en forma dinámica con el ser humano y en este momento, como le estaba comentando, en el evento. Te habla... Sí, perdón, dale, Tommy. Lo único que quería saber es si no existe una posibilidad de que pase como en Terminator y los robots se vuelvan locos y... No seas boludo, Tomás. Ahí la tenías anotada esa, Tomás. No grité, Juan, no grité. Bueno, no, la verdad, la locura de un robot es algo para Hollywood. Es decir, los robots se programan y sinceramente no tienen por qué salir de su rutina. Acá te pregunta Jonathan Bermúdez, nuestro judío de vientre. Él es dedicado y apasionado, experto en informática y robótica. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jonathan? Te saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Pensas que en un futuro los robots, esto te lo digo porque lo traigo a colación, porque salió una nota en el periódico de Japón hace un mes, el Tokyo Daily, que dice que los robots, te la leo, los robots serían capaces de sentir para el año 2015. ¿Cuán lejos estamos de que un robot tenga emociones? De hecho, no estamos muy lejos. Ya hay tipos donde los robots ya sienten, y más que nada el tema del calor. Es decir, el poder determinar entre distintas temperaturas, o poder observar y poder asimilar y compararlos con Tommy, muchísimas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿cómo es tu apellido, Marcelo? Marcelo, tú. ¡Esto! Bueno, ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Está apurada la gorda. Tenemos muchos mensajes, muchos. Muchísimos mensajes. Un beso enorme. Sabemos que las hijas de Monseñor Laguna, las hijas de... ¿De quién? ¿Cómo se llama? Ay, por Dios, me estoy olvidando del nombre de este hombre que admiro y quiero tanto. Género, lugar, locutor. Las hijas de Héctor Larrea escuchan el programa. Un beso a las dos. Las hijas de Héctor Larrea que escuchan el programa a diario. El rapidísimo. A ver cómo dice Héctor. A ver, Etitor. El partímetro. No, pero el largo. Ahora me pongo. Ahí va. Noticias eran las de antes, pero le contamos las de ahora. El partímetro, donde la información no rota. Estaciona. No, pero él no es el que dice el rapidísimo, ¿lo dice? ¿Vos trabajaste con Héctor, no, Fernando? Sí, 2 años, en Radio El Mundo, en el año 95. Bueno, entonces, nos vamos en 78. No, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El partímetro, un programa rapidísimo. No. Y vamos a tener que probar un 33. El parquímetro. Un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo. Para escucharlo despacio. Un beso enorme a Héctor. La pasé tan bien trabajando. Un día vamos a ver si lo traemos a Héctor. Está pasando por un momento un poco. Tiene a su. A la mujer mal. Saben que la mujer de Héctor tiene un problema psiquiátrico. Y no siempre está que va que arriba, abajo, está medio complicado. Pero vamos a ver si un día lo traemos. Fue muy agradable. Trabajé 2 años con Héctor, el año 95 y 96 en Radio El Mundo. Justamente cuando era de Amalita de Fortabat, mira vos. Y la pasé muy bien, ¿no, Milagritos? La pasamos tan bien. Estaba Telma del Río, Beba Viñola, el señor pues de Don Arenales. Qué bonito la pasábamos. Es la primera vez que yo aprendí a tomar mate. Fue con el señor Héctor Larrea. ¿Y usted? En Radio El Mundo. Mi maestro. Sí, se pasaba también. Era una mesa, mira, en la mesa. Estamos con noticias. Pero, no importa, la van a apurar. Ya viene cúpula. Éramos 15 personas. Había 7 micrófonos, de estos así grandotes. ¿Cómo se llaman? Pablo, Zucca. Estos micrófonos que toman a 4 personas. Y pueden ser esos Neumann omnidireccionales. Mucho gusto. Esos micrófonos bien grandotes. Flores de micrófonos. Y ahí estábamos, las 17 personas a lo largo de la mesa. Lindos recuerdos con don Héctor Larrea. Y le mando un saludo a Beba Viñola. Aceite marolio, qué óleo. Vamos con Clarín, dice. Comienza la Davis, Nalbandian, André Andreev y Del Potro con David Enco, Juan. Sí, 11 de la mañana por Teis Sports, el que no vaya a Parque Roca puede ver la serie. Insisto, a las 11 abre Nalbandian, Andreev y después el segundo punto, esperemos que sea 2-0 al final de la jornada, no estaría nada mal. Eso lo digo yo, Juan. Los horarios lo digo yo. Sí. Bueno, pero a ver, ¿cómo seguirlo por tele? Tengo más data, pero lo dejo para deportes. ¿Vos qué opinás, Juan? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo juega Del Potro? ¿Qué opina Juan? Y yo creo que a Del Potro le puede llegar a pesar un poquito no, en lo... No le des bola, Juan. Pero bueno, me está preguntando y no digo nada. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está preparado para la Davis Del Potro? Y, dicen que está sobreexigido, por eso te digo. Y Del Potro qué llega... vergüenza, Juan. Te tiene que decir el puto cómo está Del Potro, Juan. Lo estaba contando cuando me interrumpieron. Dije que va a ser un debut importante porque se presenta por primera vez en Copa Davis en la Argentina sobre polvo y ante el público argentino. Va a tener que manejar eso. Tenis le sobra. Vamos a ver cómo maneja la presión. Todas las frases iguales dicen. Vos escuchabas Radio 10, Radio del Plata, vos escuchabas La 100, todos dicen lo mismo, ¿viste? Todos no tienen... te permito. Son unos ladrones, usted. Polvo le sobra, patea la redonda, ahí está. No soy el teatro. Aguante Víctor Hugo. Cayó el jefe del ejército luego de ser procesado. Qué boludo. Estamos hablando de Roberto Bendini, bicho. Sí, Sí, lo que pasó fue lo siguiente. Ay, ¿sabes qué? Hoy me quiero sentir un lord inglés. Yo leo y ustedes, yo mientras como mis cucumber sandwiches, ustedes me informan. Sí, bicho. Lo que pasó fue lo siguiente. A Roberto Bendini le iniciaron una causa en 2002 porque abrió una cuenta paralela para manejar fondos del ejército. Es decir, en vez de mandarla a la cuenta del ejército en Río Gallegos, Santa Cruz... abrió una cuenta paralela. Le iniciaron una causa en 2002, un juez le dictó la falta de mérito en 2004, pero ahora la justicia de Chubut le reabrió la causa, rechazó la falta de méritos y teniendo una causa en curso, decidió ofrecer su renuncia y la presidenta se la aceptó. Era cortito, bicho, igual. Bueno, manera, es complicado. Lo tengo a Perico, que se agarra la cabeza, dice, los tiempos. Si vos trabajas con Paluch, la puta que te parió, vos te asombrás de mí. Yo a las 6:15 a.m. Bueno, el programa de Paluch es el programa de Paluch, el mío es el mío, ¿qué me decís? ¿A él lo apurás también como a mí? Obvio. ¿Y te da bola? No. Estoy leyendo. Ay, perdón. El general que descolgó el cuadro de Videla fue claro. El general... Bendini. Bajará la garrafa, pero subirá el gas domiciliario. ¿Cómo puede ser, perdón, que periodistas egresados de una universidad publiquen en la tapa de un periódico bajará la garrafa? Hay que ser boludo, ¿eh? Bajará la garrafa. La familia, un aliado contra el Alzheimer. Si usted está en familia, básicamente dicen que no le agarra Alzheimer. No, la tapa de los periódicos, se tomaron un ácido vencido. Afirman que el subte llega a Flores en noviembre. La línea A suma las estaciones de Puan y Carabobo. Por fin. Carla Conte, la chica que todos quieren. Está vieja, te goceo, pero tenía una cara fresca, Carla Conte. Y ahora no sé qué le pasa. Un plan de los Estados Unidos para salvar bancos alivia los mercados. Cristina dice que estamos con un dólar muy alto y es inconsistente contra la inflación. ¿Qué inflación, Cristina? ¿Qué inflación si usted dice que no? Ya es ley el registro de violadores. Figurarán los condenados por delitos sexuales, pero solo se podrá consultar con autorización. Además, habrá un banco con los ADN de los sospechosos. En otro orden de cosas, planean hacer los departamentos más caros del país. Un arquitecto top. No hablamos de Cristiano Cono, sino de Norman Foster, que construirá en Puerto Madero el metro cuadrado. ¿Está usted de pie? A ver. ¿Está usted de pie? Tome asiento. El metro cuadrado. Déjame arriesgar. Elisa. Sí, te estoy escuchando. A ver, Sabino, dígame... ¿Cuánto costará? ¿Costará la friolera? Sí, de 6,000. Perico, en vez de quejarte, escucha. $6,000 el metro cuadrado. Ni trabajando para la WWW New York Radio podrás conseguir. Pobre el fútbol. Y menos con lo que paga Peña. Menos con lo que paga. El fútbol estrenó aerosol contra la picardía, Juan. Es ahora está vestido de mujer, pero si te referís al aerosol, es lo que comentamos ayer. Los Andes perdió con Chacarita y se estrenó este aerosol para marcar dónde está parada la barrera y que la barrera no se adelante para perjudicar al equipo que tiene que ejecutar el tiro. Funciona muy bien. Okay. La frase del día la dijo Frédéric Balain, embajador de Francia en Buenos Aires, sobre el tren bala, y dijo... El proyecto sigue en pie y no hay problema con la financiación pese a la crisis. Cierro Clarín, vamos con Nación, crítica y nos vamos. Nación, Juancito. Espera que lo despliego, ¿eh? Relevan al jefe del ejército tras haber sido procesado, esto ya lo contó Dick Alfredo en Clarín. El general Bendini tiene una causa por malversación de fondos y se vio rozado por las denuncias de corrupción en las compras de la fuerza. Cuatro candidatos para sucederlo. Foto principal, Felipe Solá, en un auto, militantes de izquierda agredieron a Solá y están los militantes agrediendo a Solá en la foto testimonial. Abajo, opinión, 10.000 palabras para defender el gobierno, por Luis Gregorich, con la Davis en la cabeza, ya contamos de qué se trata. A la derecha, analiza Bush, nacionalizar hipotecas para frenar la crisis. Perdón, Juan, es Bush. El, guarda que la sobrepronunciación también es mala, ¿eh? Analiza Bush. Nacionalizar cariño a Diego, hipotecas para frenar la crisis, rescatarían a las que tienen problemas, alivios en las bolsas, y el último título de Nación, queja del presidente de la corte, Lorenzetti pidió independencia para los jueces. Esto es más o menos lo trascendente, además de los cuadros chiquitos de arriba que tienen a Woody Allen y al incendio Rosario, ¿eh? Incendio ahí en la corte, te digo, sé de buena fuente, ustedes saben que yo desayuno con la nata, almuerzo con Nelson Castro y me acuesto con Felipe Joaquín Morales Solá. Hay un quilombo en la corte, no te digo cómo están los jueces, no te quiero decir. En la tanda te cuento, porque al aire si lo cuento al aire sí termino una bolsa de consorcio. Crítica. Tiene como título principal esta mañana Tropa Propia. Procesado por corrupción en Santa Cruz, el jefe del ejército pidió su pase a retiro. En otros temas, descubrieron un nuevo cartel general de la efedrina en pleno centro, era una farmacia, sus dueños están presos. Chuyito Capitanich le pidió disculpas al campo, el vice del PJ muy arrepentido. El estilo pasarela llegó a Racing, rapados, no sé si habrán... Le pidió Liop a un chico que se cortara el pelo. Ah, ok. Del Potro y David versus los rusos, empieza hoy la Davis. Y por último, Bush lanza un plan de salvataje mundial, comparará todas las carteras hipotecarias basura. Nada más en Crítica de la Argentina. Y Clarín decía hace un año lo siguiente. Desde la redacción les cuento. Hace un año, era miércoles 19 de septiembre. Y decía Clarín. Euforia mundial por el recorte de tasas. Acá los bonos suben 5% y la bolsa 3%. Ahora reventó. Masiva marcha a Plaza de Mayo por la aparición de Julio López. Críticas al gobierno a un año de su desaparición. Y sigue desaparecido. Ya tiene olor, te digo, ya. Sí, la verdad. Ayer el otro día, pobrecita Estela de Carlotto dijo que lo liberen. Pueden abrir. Ya no camina. Arslanian dijo que... Para Kirchner, es mentira que el consumo sea inflacionario. Gente de Sony. Acusan a un sacerdote de abusos sexuales contra 5 adolescentes. Fue en General Pacheco. Llegó. Presentan robots que pueden hablar, jugar al fútbol o destapar cañerías. Tomás hacia el mismo móvil hace un año. Ya hay 140.000 firmas en reclamo de una ley que proteja a los celíacos. Qué vieja. Cuatro duelos que tienen el sabor de una Argentina-Brasil. Tras 8 días de lluvia, crecieron los baches en las calles porteñas. ¿Nos reímos de qué? A usted no le importa. Estamos con tanda, ¿verdad? Estamos en tanda. Estamos hasta el ojete. Ahí llegó el señor Guillermo Coppola. Grande. Vamos a la tanda y regresamos con Coppola. Thank you for listening. El Parquímetro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probalas. Expresión Metro. Un nuevo espacio. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Juni, Music Selection, Festa Bros. 95.1. Expresión Metro. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Metro. Otro sonido. Agenda. Info música. Cine. Diseño. Expresión@metro951.com. Expresión Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Larry Lucia presenta.

más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso Claro. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle. Como por ejemplo el del Renault Megane Tricuerpo 1.6 pack a solo 48.710 pesos. Me olvidé que iba a tomar un café con mi suegra. Vení, cubrime, vení. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Ah, mija, mi mujer está con contracciones. ¿No seguís vos? En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. El perro. No saque el perro. Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital. Avenida Hipólito Yrigoyen 2909. Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde al Megane Tricuerpo 1.6 pack, incluye IVA, no incluye FETEN y patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescos, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Metro. Tenemos algo muy importante para decirte. El martes 23 y miércoles 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera, el Parquímetro transmite desde el Sheraton Golf Spa Resort de Colonia. República Oriental del Uruguay, y me pongo de pie. Todo el elenco del Parquímetro, a vivo, transmitiendo desde las piscinas, desde los spas, los gimnasios. Colonia del Sacramento, una ciudad declarada Patrimonio Universal por la UNESCO. 23 y 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera. Dos días de transmisión en directo desde Colonia. Y esto es solo el comienzo. Transmitiremos en directo todo el año que viene, los signos japoneses que voy a ir últimamente al signo más lindo del sur. Metro 95.1. Sonido urbano. Gracias a Laura Canepa, que ya bueno, al gerente, ¿cómo se llaman los que viven? Residencial, del Sheraton Colonia, que hicieron posible esto. Laura Canepa, que tuvo un hijo. Laura Canepa, la RRPP de todo Sheraton por América Latina, que tuvo un hijo, que mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Rocco, como el hijo de Lete. Vos sabés que el director artístico de la radio, de esta radio, es el que es una persona a la cual detesto. Ah, mentira, la quiero mucho, lo adoro. Se llama Lete, se llama Pablo Lete, ¿no? ¿Sabes cómo se llama el hijo? Rocco. Rocco Lete. Hijo de puta, qué lindo, qué lindo. ¿Y entonces Palito cómo es? Y Rocco Lete, casi. ¿Qué así? ¿Cómo anda, Rocco Lete? ¿Qué anda? ¿Qué anda de gira, Rocco Lete? Señores, esta radio. ¿A qué viniste vos, Guillermo? A comprar la radio. ¿Vas a comprar la radio? No. Porque no se vendió todavía. No se vendió. No, es un trámite difícil. Volvete, Guillermo. No se compró, mega boludo. Y vení, ¿tenés la plata como para comprarla? No, te iba a pedir a vos, que vos andás bien ahora. Es verdad. Sí. Pero es que no te voy a prestar, la voy a comprar yo, carajo. El parquímetro. El parquímetro. The Great Pretender, Freddie Mercury, Queen. Una gran canción para recibir al dandy. The biggest dandy in town, from New York City. The biggest dandy in town. Ladies and gentlemen, from Buenos Aires, Argentina, to Madison Square Garden in New York, Mr. Guillermo. Guillermo, qué placer tenerte. Bueno, un placer. Un placer. Vení, acércate más de él. ¿Querés ponerte los cuchuflos? Bueno. ¿Qué música te gusta? Toda. ¿Esto te gusta, por ejemplo? Este es mi época. De tu época. Esto cuando se bailaba lento. ¿Ibas a Mau Mau? Apoyabas un poquito. Acá, hablar acá. Se apoyaba un poquito, que era lo máximo que se podía hacer en la época. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los 60 y poner, 70. Una linda. ¿Dónde naciste, Guillermo? Constitución. Constitución, Cristina. Tacuarí 1593. Yo nací en Canelones, pero vivo en Constitución, Guillermo. No mires, no mires porque impresiona. Vos quédate callado. Mira para todos lados como diciendo, ¿qué pasa? ¿Quién es? Vos que cerrá los ojos y contestá. Cerrá los ojos y dilatate. Cerrá y abrí. A ver. Y así que en Constitución, ¿en dónde? ¿En una clínica, en la casa de tu madre? No, sí, nací en una maternidad. La maternidad Sardá. ¿Sardá? Sí, ¿no? Sí, una maternidad. Un saludo a... Yo asocio todo, ¿viste? Un saludo a Julio Cetrá. Julio Cetrá, un saludo. Que me quiere convencer para que vaya a trabajar a su radio y... Estoy muy joven para M, Julito. Vamos a ver. Si se vende esto, que todavía no se vendió, y me echan a patadas, me voy a tu radio. Eso te prometo. Bueno, ¿y en qué año, Guillermo? Nací en el 48, 12 del 10. Libriano. 48, el morto que parla. Sí, 59. Para los 60. ¿Y cómo viví? ¿Qué tipo? Les quiero contar. Guillermo Copra, yo me lo he encontrado en la vida un par de ocasiones. Y tiene una particularidad. Siempre huele bien. ¡Qué tipo limpito! La mañana pensé eso. ¡Qué lindo! No sé por qué pensé que me lo ibas a decir. ¡Qué bien olés! Entonces, me perfumé más de que de costumbre. Huele muy bien. Ahí llegó la cervecita. ¡Qué bueno! Bueno, en el 49. ¿Y cómo contame? Puedo decir que no. Contame tu vida, tu 48. ¿Cómo? A ver, hermanos. Uno fallecido. ¿De qué murió? De una enfermedad que no es muy común. Se llama Guillain-Barré. Guillain-Barré es el médico que la descubrió en su momento, un médico francés. ¿Te jode hablar de esto? No. ¿Viste esa gente que te pregunta? No, jode y después te sigue preguntando. Es la vida. Sí, bueno. Obvio, por eso. Pero hay gente que trata de... ¿Y que muy, cómo se llamaba? Juan Carlos. Juan Carlos Coppola. Coppola. ¿Es tu apellido, Coppola? Sí, doble P. Vamos a hacerle... Che, Lucas, ponele un 15 segundos de gospel a Juan Carlos Coppola. Nosotros, vos sabés que toda la gente que muere, hago un homenaje así, en particular ayer a los chiquitos estos, Oxford Gossio y... ¿Cómo se llamaba el otro pibe? Pereira Iraola. Ajá. Vos sabés que me encanta el humor negro y desdramatizo absolutamente todo. Entonces, a toda la gente que muere, yo siempre leo los obituarios de La Nación... Y me gusta despedirlos con este tema. ¿Lo tenemos? Al señor Juan Carlos Coppola. Lo despedimos con el gospel negro. Ching. Cabeza y culo. Y que se esté cagando de risa en el cielo o que pase lo que tenga que pasar y que nos reciba cuando vaya. Es como Neustadt, que se caga de risa. Mirá la risa de Neustadt. Escuchá la risa. Este es Neustadt. Ponelo. Y que también estén ahí volando los angelitos de los chiquitos Oxenford, Gossio y Pereira Ola. Y el señor, ¿cómo se llamaba? Segura. Pablo, ¿no? Se llamaba. ¿Pablo Segura es? Pablo Segura. Bueno, volvamos a lo nuestro. Chao muerte o la vida. Y tu hermanito. ¿Y tu infancia cómo fue? Normal. ¿Eran pobres, ricos? Sí, eran pobres. Era una familia de laburo. ¿Tu papá? Vivíamos todos en la misma pieza. ¿De qué? ¿Tu papá de qué trabajaba? Era camionero. Un chofer de camión. ¿De un tipo divertido, jodido? No, como eran los viejos de antes. ¿Pero de qué signo sos vos? Libra. Yo te voy a volver loco. Libra-rata soy. Libra-rata. Sí. Uy, si estuviera Carlitos Perciavale. Chiquito, perrito, divino, divino, perrito, es víbora, divino, hermoso. No para. ¿Y tu madre? ¿Nombre? Mamá, ama de casa, Diana Preciosa Juana Di Fiore. Bien tano, o sea, cagás espagueti. Exactamente. ¿Y de qué signo tu viejo y tu vieja? Mi papá de septiembre, mamá de julio. Ya que pueden llamar, está Guillermo Coppola con nosotros, 4010-7272, y el mail, bicho... elparquímetro@metro951.com. Tratemos de agilizar esto, le queremos sacar el jugo a Guillermo, cuando se vaya acá, te vas a ir disecado, mira. Bueno, como... Acá ya hay uno y dice, sois... El sobrino de Paco de la Boca. Paco de la Boca, que te manda un abrazo y te dice que sos grosso. Pablo, gracias. Sobrino de Paco de la Boca. Paquito. Ahí está, ya pueden mandar mails o mensajes para Guillermo Coppola. Bueno, infancia. ¿Y qué era? ¿Eras buen alumno en el colegio? Normal. Me recibí igual después en el banco. Después tuve una ¿Quedaste emocionado? ¿Cuándo? Ahora que lo de Juan Carlos. No, no, no, no, no, para nada. No te emocionó nada. Una mierda. Bueno, me quedé pensando en la infancia. ¿Viste? Me fui. Mm. Fui a esa época del barrio de Constitución, de las monjitas. Porque había un convento de monjas enfrente. ¿Te cogiste en una monja? ¿Te puedo confesar? Sí, pero bueno, esas cosas. Y que ya está. Difícil. Igual ya está, ya cagaste. De contar. Y lo que pasa es que todo lo que compro, yo creo que compro para hacer, coger este teléfono, ¿viste? Tiene una buena. ¿Te viste una buena? Una buena. Que sí. Colgaba carteles, me encantaban los carteles de corriente. Torino, bien, Sadra. Iba. Torino Blanco, y decía, oye, aquel me gustaban los nombres, y bajaba, y bajaba. Era una linda época, tenía plata, tenía rulos. No, está todavía muy bien, ¿eh? Está todavía muy bien. Sí, pero me falta acá, me ponen el Papá Noel en estos programas de CQC y esas cosas. Sí, bueno. Me ponen el Papá Noel. Es como el Coco Basile, le sacás un poquito de la nuca, lo mandas arriba. Ah, no. Ya le va a crecer el Papá Noel a él, no te preocupes. Bueno, una infancia linda, linda. Llena de lindos recuerdos, de amigos. ¿Te gusta la Navidad? Me gustaban. Porque ahora me quedé solo a ese nivel, ¿no? ¿Cómo pasas la Navidad hoy en día? No, ahora paso... Solito, con una espalda suegra. Me quedé solo a nivel. Se fueron mamá, papá y mi hermano, todos el mismo año. ¿No? Que te quedaste sin núcleo familiar. Exacto, que era la vieja, era la que nucleaba, y sobrinas, y nietos, y hijos... Bueno, así que bueno, ahora con amigos. Pero sos un tipo muy querido, muy querido. Afortunadamente. Yo ando mucho por la calle, por la vida, y donde se te nombra, sos un tipo muy querido. Me haces acordar mucho a mi papá. Mi papá, en diferencia con a mí, que me nombran y López Mena me tiene miedo. Cuidado, ¿cómo es Che Peña? Mi padre decía Pepe Peña y la gente... Oh, Pepe. En el máximo. Te nota. No, yo fui con Alberto J. Armando... a los viejos estudios de Canal 11, a un programa que tenía tu papá. Match 11 se llamaba. Perfecto. Te estoy hablando del año 78. Sí. O 79. Sí. Yo venía de Birmingham de llevar al conejo Tarantini. Habíamos cerrado. ¿Lo conociste a mi papá? Sí. Ah, no sabía. El programa de él. Ah, no sabía. Sí. Un capo en la materia deportiva, no. Bueno, y me llevó Alberto J. Armando y le dijo a tu viejo: este hombre en el fútbol va a dar mucho que hablar. Nunca toqué una pelota. O sea, pero, afortunadamente, llegué a estar con el más grande, vivo, con la pelota, ¿entendés? Anoche fuimos, mirá, golfer. Para que no quiero perder una cosa. Adolescencia, no sé qué, contame, a ver, vamos a hacer un repaso rápido por tu vida. Bueno. Colegio, te recibiste de bachiller. Santa Catalina y Juan de Garay. Bueno. Dos colegios. ¿Y te quedan amigos de esa época del colegio? Sí. A ver, ¿no te sabés la lista o no? No, Alberto Lipretti es un... Apellido de tus amigos, a ver. Del colegio. Romano, Fiunte, Lipretti, Bulic, Ucha. ¿Vos sabés que yo me sé la lista de memoria? Antonio Velaga, Bell, Billet, Brown, Corona, Chapan, De Poli, Dubán, Elman, Fliegler, Godwin, Rosales, Peña, Hachis, Orozco, Kay, Nos, Martínez, Mendoza, Piñero, Núñez, Urias, Piñero, Seutor, Hansky, Rueda, Watson, Cetré. Increíble. En vez de estudiar, me quedaba. Bueno. Pero esto estudiaba la lista. Sí, lo que yo ya en esa época tomaba, ¿sabes qué? Yo me daba en esa época, no lo aconsejo, ya en esa época había heroína. Te estoy hablando del año 76, 77, y yo me crié en una clase media altísima. Y había un tipo que venía de Canadá, un chiquito, un hijo de diplomáticos, y traía heroína. Y ya en esa época ya calentábamos la cucharita y yo quedaba así. Y dicen que la heroína es una droga muy extraña que te hace concentrar en cosas, en lo que vos apuntás, te concentrás. Te hiperconcentrás. Y a mí me no sé por pegó qué, para ese me lado. Pegó para el lado y me si quiere recorrer la lista del colegio, tome heroína. Es un consejo del parquímetro. ¿Qué hace, Peña? ¿Cómo anda? Antonio Velaga, Bel Blanco, el Chapan de Bol. A todos les mando un beso. ¿Y después terminaste bachiller? Sí. Terminé, fui al Joaquín B. González. Uy, la cantidad de mails que están cayendo para vos, Guillermo. ¿A qué colegio? Australia y Montes de Oca. Joaquín Víctor González. Y después fui a la Católica. Ajá. Después terminé la Católica, licenciado en administración bancaria. Era una carrera que hicieron los bancos. Y el presidente del Banco Central, que era vicepresidente de nuestro banco, me mandó a estudiar, don Egidio Llanela. Y terminé la facultad. ¿Y cómo empieza el fútbol? El fútbol empieza en el 74. llega Vicente Pernía, un chico de Tandil, al banco como cliente, y el presidente del banco sabía que yo era bostero y que me encantaba. Como Juan, Juan es bostero también. Yo soy hincha de la verdad, no le creas. Y me llamó para que lo atendiera, era un cliente nuevo, yo no sabía de quién se trataba, cuando llegué era Pernía, y a partir de ahí hicimos una amistad, tal es así que él es el padrino de mi hija Natalia, mi hija más grande, tiene 23 años, vive en Miami, Nati, hace 11, eso refleja los años que hace que estoy en el medio. Afortunadamente, bien, tuve muchísimos jugadores, llegué a tener al más grande de todos, o sea, no me quejo, una vida rica, una vida feliz. ¿Y cómo se hace? No cualquiera, ¿cómo haces para empezar a vender y comprar jugadores? ¿Cómo es? Yo no me imagino, estás en una mesa y decís, che, este me gusta, ¿cómo es? Sí, tenés amigos, yo escucho, soy observador, el Coco Basile, Carlitos Bianchi. ¿Pero cuál fue tu primer jugador? ¿Cómo empezás en esto, o sea, de cero? El primer jugador fue Pernía, el primer contacto, digamos, con el fútbol, y el primer poder me lo da el Conejo Tarantini. El chiquito que viste, dijiste, este es mío. No, era de Boca ellos. Ajá. Después empezó, porque antes los jugadores eran de los clubes. ¿Pero cómo se hace? O sea, vos ibas a los tres, los ves y los agarrás. Sí, ahora no. Se hace eso y desde muy temprana edad. Antes ya uno tomaba un jugador consolidado en primera y le representaba la carrera, los contratos. Exacto. No seas caraludo, Juan, déjalo hablar. Exacto, no, pero es así. Ahora, ante la necesidad de los clubes, todavía acaso en asociaciones civiles, sin fines de lucro, no existe todavía en este fútbol, con la televisión, con los sponsors, con lo que existe, que todavía sigan siendo así, en Europa ya tienen dueños, cotizan en bolsa, pero ahora se puso de moda, hace 4 o 5 años, tener porcentaje de jugadores. Entonces, sí, vas a un chico y apuntás. Me gusta, lo ven, lo mandás a ver. Yo tengo amigos, la mayoría de mis amigos son futbolistas. Y, pero no cualquiera, o sea, alguien lo ve y te chifla vos. Sí, porque no está en el métier. No. Porque ¿cómo es el oficio de comprar y vender? No, entonces te intereso a vos por ahí. Ah. Mirá, Fernando, tengo un jugador. Mándamelo. ¿Qué prueba? Él compra, ¿eh? Él no lo ve jugando, él lo prueba, lo testea y después te dice si vamos para el otro. Ya ha representado varios. Estás en pareja. Hola. Todo se habla. ¿Cómo? Este era un 2 de la Reserva de San Lorenzo. ¿Qué? Hola. Pampiano. Bueno, ¿y? Bueno, entonces, te reitero, una vez que vos lo pasás por las armas, sí, me dices, bueno, está todo bien, entonces lo compramos. Y después yo me encargo, producto de tantos años, de los contactos que existen y de las posibilidades que uno tiene de hablar con gente, lo colocamos donde necesiten, ¿no es cierto? Hoy los mercados del mundo, el fútbol argentino está repleto de futbolistas de mi país. O sea, bueno, tanto, eso es, ya está, es una actividad. Otra pregunta, tu gran amor, mujer. La mujer, porque mujer. Cada uno en su tiempo. No me joda, no me rompa la pelota. No, a mí no, pará, como dice Mirta, a mí no. Corinita, estás escuchando. No te amo, mi amor. ¿Con quién, con él? Corinita. La mejor peluquera del país. Ya se me venía, ya me quería pasar a hacer un caño. A mí no me hace ningún caño. Bueno, está bien, Fernando, me encanta el sencillo. ¿No me te vienes? Estaba vendido a mí cuando no te quiero responder. Sí, lo único que pude agarrar ahora es Corina, así que mi gran amor sos vos. Está muy bien. La actual, como digo. Sí, actual. Mi gran amor. Total, pero por eso, por preguntame eso. Preguntame a mí. ¿Tu gran amor? ¿Cómo se llama? Pirulo. Qué puto boludo. Bueno, soy un puto enamorado. Es mimoso. Escúchame, Guillermo. ¿Y tenés mucha guita? ¿Cómo es el tema? La gente tiene muchos fantasmas. Dice, ay, este debe tener 10 millones, 10 palos. No. ¿Cómo? Pero vivís bien. Vivo bien. Viví siempre bien. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta levantarte temprano o tarde? No, me levanto muy temprano. Ya de viejo, yo digo, esto es producto de edad. No me levanto. Ah, de chico era más. Sí, dormía, salía. Hoy me levanto a la hora que antes me acostaba. 5:30, 6, abro un ojo, miro si llegó el diario. ¿Ya vivís en tu casa otra vez? No, todavía no. ¿Tenés ganas de mudarte ahí al edificio? Sí, tiene muy lindo recuerdo. Tengo 20 años en ese edificio. ¿Y te gustaba, por ejemplo, bajar y caminar y desayunar ahí? Sí, en la esquina. ¿En cuál? Ahora está el Café Martínez. Oro y Libertad. Oro. La gente no estaba. Había uno a la vuelta, frente al Eparc, que iba mucho. Un festín viejo de barrio. De cerca del Automóvil Club. A 30, 40 metros del Automóvil Club. Bueno, y después salir a caminar, y en una época estaban hasta hace muy poquito los travestis. Mm. ¿Te comiste algún travesti? No, pero me los conocía todos. Le charlas con él, nunca te comiste un travesti, no me jodas. Sí, son confusiones. Un pete. Esas son confusiones muy bien. Están los chicos escuchaban. Nadie puede arrojar piedras. No. Los tres no. No me interesa. Ya uno está en una edad, la verdad, que examen. Por supuesto. Nunca más. Mira, te decía anoche lo del golfer, porque qué es de tu vida y qué haces. Y que... Fuimos a jugar un partido de fútbol con mis amigos contra muchachos. La verdad que yo no conocía gente. ¿Dónde jugaba? Gente nueva en el golf, en un country que está pasando Pilar. ¿No es cierto? A la casa de un muchacho, Marcelito Sima, que yo lo había encontrado en el Roland Garros pasado. Y bueno, quedó y un partido y quedó el asado. Y yo siento que pasaron un momento, pero inolvidable. Me lo hicieron saber esta mañana. Mira, es que también ayer en Golfers de Pilar tuvimos una noche inolvidable de fútbol asado y vino con un tipo impresionante y un referee de lujo. Un saludo enorme, esto lo firma Castro. Manda tu nombre, Castro. Un nombre, porque había uno, el asesino, que cumplía años. Dice patear un penal, lo hice repetir. Y nos divertimos. Y esa es mi vida. Cuando vos me decís eso, la mesa de la raya, Coquito, Coco Basile, Claudito Codina. ¿Qué opinas de Basile? Que ahora está todo el mundo con... No, que tiene un tipo que el último título lo consiguió Basile, así que no me jodan. Ahora está todo el mundo le dice invicta, que no se dirige un equipo desde Rompuán. Y bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde lo tiene que dirigir? Si no tiene un jugador acá. Están todos afuera, ¿cómo hace? Solo quiero decir que Coppola me calienta horrores, me mataría hacerle un pete, dice CR, Conrado Rigaud. Tenés éxito con los pero pitos. No puede ser Cristina Rodríguez. No, es que... Miramos. Tenés éxito con los trolos. ¿Tenés? Sí, te gusta. Escuchame, tenemos tres mensajes y una tanda, y lamentablemente a las 10 llega Andrés Cundesón. Ay, déjame pasarme, Andy, dale, Andy. Ya que me robás al bicho, ya, Juan, viste. Mira, Sardá está en Parque Patricios y es un gran honor para todas las enfermeras de acá saber que vos, Coppola, naciste acá. Te mandamos un fuerte abrazo y otro. Bueno, nos escucharon. Este programa se escucha mucho. Vos decís acá, uy, mirá, che, me tiré un pedo. Y te dicen, sí, se olió acá en Tokio. A ver el otro. Te habla Jago de Barracas para decirle que... Yo era vecino del viejo de él en la calle Pimargal y que siempre andaba caminando con su pelo blanco por ahí, por Barracas. Y bueno, nada, que le mando un beso grande y que lo quiero mucho. El otro, qué lindo. Quería dejarle un saludo muy grande para el señor Guillermo Coppola, de parte de la familia del Gallego Vázquez, que fue un gran amigo de él. Así que bueno, toda la suerte, Guillermo. 40-10. El Gallego. Chau, chau. 40-10-7-2-7-2. ¿Quién era Gallego Vázquez? Un jugador de Boca, un amigazo. Una vez tuvo un accidente. Y se murió. Se no fue, sí. Y ahí volví, en el velatorio de él, volví a estar con Diego. Después de nuestro primer divorcio. Fue en el 90. Me gusta cuando hablas de Diego como si fuera su matrimonio. Sí, claro, obvio. Sí, eso. Vos me dijiste el gran amor, mujer. Menos mal que me aclaraste. Y el gran amor, hombre, él. Y después Coquito. Sí, Coco. No Basile, Ballestero. No, si Ballestero me complica con esas tinturas. Sí, bueno, si fueras gay, y él también, ¿serían pareja? Sí, totalmente. Los pelos. Sí. Coco Ballestero y Guillermo Coppola, después de Piazza, sería el matrimonio gay más espectacular. ¿Qué opinás de lo de Piazza? ¿Qué surgió? Porque ayer tuve una discusión en el vestuario del gimnasio, ¿no? Yo gente horrorizada. No, yo opino que está bien, lo que pasa es que a mí me preguntaron, ya me llamaron de todos los medios. Mi opinión es que yo no lo haría porque yo no me gusta invitar gente a ningún lado, pues después no puedo opinar. Entonces yo invito, si vos invitás a 1000 personas, después no puedes hablar mal u opinar objetivamente, ¿entendés? La presidenta te manda un ramo de flores, yo no puedo invitar a nadie, yo prefiero estar solo, así puedo... Criticar no es hacer mierda, es opinar objetivamente de los demás. Yo por eso no me codeo con nadie del medio y creo que la unión civil es una mamarrachada. No es el matrimonio como no tienen los derechos que tienen los heterosexuales todavía los homosexuales. Esto es una pelotudez, así que no contribuiría

Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos lo que vendemos. Curso de producción musical en PC en Sónica. 4551-7924. EscuelaSónica.com.ar. Comprando un personal Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte: ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Me ponen un papel frío y me dicen, tenés que leer esto. Bueno, yo lo leo. Ya sabés que vas a estudiar, una poronga leerlo así. Bueno, Expo Universidad 2008, del 24 al 28 de septiembre. Exposición de Figueroa, El Corte y Pueyrredón. ¿Garpa esta gente? ¿Pagan estos? Mucho. ¿Pagan? Bueno, te lo tengo que decir. Del 24 al 28, acercate. No, pues, no sirvo para esto. Ahora, cuando termine, lo hago bien. Ya sé que los de comercial deben estar queriéndose agarrar un huevo con la tenaza. Lo lamento, chicos, que garpen, pero lo leo después cuando termine el programa. Cuando termine el programa, entérate, ¿eh? Te voy a decir dónde estudiar. Escúchame, estamos con Coppola. Llegaron muchos mails. Yo se los reenvié ya para que él pueda responderlos, sí, personalmente. Sí, personalmente, exactamente. Bueno, ¿y cómo estás hoy en día? Con la Franceschín terminaste. Sí, pero como hizo un cambio ella favorable. Brava la Franceschín, ¿no? Me mandó a mí a la B y agarró a Sebastián Esquenazzi, bien, sí. Es un lindo cambio, uh-huh. Buen pibe, buena ella, una fenómena, uh-huh. Los nuestros ya caminaban por eran recorridos por caminos diferentes, uh-huh. ¿Cómo es qué te dice la gente cuando te ve por la calle? Bien, le decía recién. Puto lindo no te dicen, chico. Como a mí, no. No, hay una buena onda generalizada, uh-huh. Yo lo noto ahora más que nunca, ¿eh? Y lo vive quien está conmigo, el Guillote, el Bravo, fue esto, buena onda, permanentemente buena onda. Por ahí es lo mismo que yo transmito, ¿no? ¿Hablas con Diego? No, no. Oye, estamos bien, cada uno por su lado. Yo lo veo bárbaro, celebro que esté así. Él está con sus cosas, sus hijas más grandes, va a ser abuelo, pero va a cumplir 48. ¿Vos vas a tener una hija ahora? Yo voy a tener una hija, sí. Mira vos. 2 meses. ¿De quién? ¿De Corina? De Corinita. Mira vos. De mi gran amor. ¿Dónde? ¿Restaurantes favoritos? Bueno, La Raya 1. Pues no, pues, en serio que vos vayas a La Raya. No. Después del Carrón. ¿Y sabes? Ayer un amigo. En serio. La verdad te digo. Alguien tenía que decirlo. Ahora, ¿y sabes cómo nos llaman? Ayer Eduardo Bonavita, un amigo de una agencia importante. Yo le mando un saludo a Mariano Bonavita. Otro, ¿sí?, amigo mío. Bueno. Me decía, hablaba por teléfono con alguien, dijo, ¿y con quién cenaste anoche? Con los rayeros. ¿Quién era? Coppola. Bueno, ya, dije, te fuiste al descenso con ese comentario. Claro, sí, no se puede. ¿Con quién cenaste? Con los rayeros. ¿Y quién estaba? Coppola. Dije, bueno. Pero bueno, los rayeros somos Coco Ballestero también. Cocainómano. Ese era el apodo, me parece. Cocainómano. Porque Coco tiene todo ese aspecto, pero parado, desalineado por momentos. Entonces, por ahí lo aprovecho. ¿Está de culo realmente Basile con todo esto que pasó? ¿Ya se lo fuma de otra manera porque tiene 40 años? Tiene mucha. Sí, ¿no? Mucha. No le interesa ni un poco. Pará un poquito. Esto sí. Esperen un poco. Andy, vení. Está del orto, Andy. Vení acá. ¿Por qué? Andy. Si no sale bien la transición. Vení acá. Te espero acá, güey. Qué malo, Qué malo. No tiene sentido el humor, no tiene. Dale, puto lindo. Vos sabés, vení. Vos sabés que con este hombre, yo tengo una cuestión. Siempre. Estamos hablando de sentido del humor. Estamos, vos sabés que estamos en la misma radio hace muchos años. Y nos odiamos y nos amamos. Claro, no funcionan bien las transiciones, pero fuera del aire estamos bien. Sí. Tenemos cariño a full mutuo. Pero no porque te robó unos minutos. Igual te digo, si vas a robar minutos para las anécdotas de Guillermo, vale la pena. ¿Por qué? Sentate, no querés. Es muy gracioso. ¿No querés sentarte? Sentate. Sí, con Guillermo sí. Con vos solo no me quedo. No, ya sé que no. Esos dos, no quiero hablar, no quiero hablar porque... Ah, ¿sí? Sí, vos viste... Son momentos difíciles. No. ¿Y cómo es? Ayer escuché. No, ¿Viste cuando suponete vos estabas con el Diego? Sí. Y entonces Claro, Guillermo es un tipo gracioso, entonces también lo invitaban de los programas, todo. Pero cuando lo invitaban, él decía, ¿por qué Diego? ¿Vos sabías tu lugar ocupado? Claro, total. Bueno, por eso. Yo no me he entendido. Mira, te tengo que decir, sos jodida rusa. Ayer te voy a agrandar el ego. Ayer me levanté a las 12 menos 10 del mediodía, después de la siesta, y estaba solo en casa. María se había ido a comprar algo, mi socio no sé dónde había ido, y estaba los 3 gatos, animales, los 6 perros, las 4 gallinas, las 8 ranas y yo. Y dije, lindo, ¿no? Tener seres humanos al lado, porque viste, cuando uno está en el medio, es raro estar solo. Y dije, ¡ay, qué suerte! Y dije, no quiero escuchar ni la radio. Pero no puedo, siempre escucho algo. Yo escucho mucho AM, FM no. Pero mi socio escucha el programa, entonces queda la radio del baño preseteada en esta radio. Puse power y lo escucho al energúmeno. Que estaba con... Pero si estaba yo esa con, por eso, a vos. Ah, no, por eso no me hice caso. Con Cecilia lo paso. Y vos sabés que me enganché, me quedé, escuché todo, me encantó. Con Juan, con el marido. Y cuando ella dijo... no, ¿cómo se conoció? Un amigo en común. Y vos dijiste, eso es fundamental, porque mi socio y yo... Nos conocimos por un amigo en común. Es fundamental, el amigo en común te hace un gancho tremendo, ¿no? Sí, porque entras como en una confianza que no tenías. Te lo avala, es como el banco. Te lo avala, es como, no es un desconocido, está sí, todo bien con este pibe. Exacto, entonces sí, entras. Sí, sí. Es un bombón, Andy. Y me encantó. ¿Viste? Sí, ya salió una vez. Andy tiene... ¿Sabes que le tengo más miedo a Guillermo que a vos? Pero, ¿dónde se pone Andy para transmitir? Para hacer acá, en metro. Pero no, acá. No, ahí. Y lo dejás calentito el asiento. No,